El legado de Endor. Buenas, bienvenidos, soy el Coronel Kurz y esta es la segunda entrega de El legado de Endor, una entrega algo más variada que la primera y en la que os vamos a entregar el siguiente material. Vais a escuchar una frase célebre, vais a disfrutar, o al menos así lo esperamos, de la sección Nicolas Cage responde, luego os presentaremos una sección nueva, la podcastfera, también podréis disfrutar de un cuento corto. Después tendréis el plato fuerte de este programa, que será el análisis de más de una hora de duración de la serie de televisión Aníbal, y finalizaremos haciéndoos una pregunta para un nuevo concurso sorteo. Nicolas Cage responde. El espacio de Nicolas Cage. Hola, ¿qué tal, chavales? Bueno, yo soy Nicolas Cage. Estoy aquí metido en el mundo del podcast. Esto fue una jugarreta que me hizo mi agente, que un buen día me llamó por teléfono. Bueno, lo recuerdo como si fuera ayer. Nicolás, ¿qué tal? ¿Te habías levantado ya? Sí, me he levantado ya, son las 12 de la mañana. Bueno, es que... digo, lo mismo sigues dormido. Bueno, me acabo de levantar, esa es la realidad. Oye, que esta vez no te traigo ninguna película, vas a colaborar en un podcast. ¿En un... qué? ¿Cómo? ¡Un podcast! Nada, un programa de radio, solo que sin la radio, vamos. Una cosa así muy nueva, ¿qué hacen ahora? Ah, de esto de internet me estamos hablando. Sí. Pues hay un podcast que se llama La órbita de Endor y demás, donde te tienen mucho respeto, Nicolás, y quieren que hagas una sección ahí respondiendo con tu sapiencia a los oyentes y tal. Ah, suena interesante eso. Bueno, pues lo voy a hacer. Vale, pues nada, además es que no tengo ninguna película para ti este año. Había Motorista Fantasma 3, pero hemos dicho que no, que a lo mejor el próximo año, ¿no? Te voy a colgar agente mío, porque lo mismo te suelto un fosteal. Pues sí, fue una cosa así que me dijo mi agente, y la verdad es que, bueno, mucha gente... Yo, la verdad, quiero aclarar antes de empezar a responder a los oyentes sus cosas, que yo, aparte de que siempre he destacado por mi inteligencia, no soy tan mal actor, es que todo el mundo siempre está igual. Nicolás, el motorista fantasma, Pero vale ya de tanta gilipollez. He hecho más películas, no solo el Motorista Fantasma, ¿sabes? Y el Motorista Fantasma 2. He hecho más películas. Es que no has visto Asesinato en 8 milímetros, ¿eh? Macho, échame... ríete de mí por esa película, tontolaba. O ríete de mí por... yo qué sé, alguna otra peli buena tengo. El Señor de la Guerra. El Señor de la Guerra está de puta madre. Ríete tú del Señor de la Guerra. ¡Gilipollas! Que siempre estás con las mismas. Joder, es que siempre estás con lo mismo. Que si la cara de Face Off, que si la mueca de no sé qué, iros a tomar por culo, que tengo cosas buenas también. Es que nada más que os fijáis en lo malo, y el Conner, que me tenéis con el Conner hasta los cojones. No era tan mala, a John Malkovich no lo tenéis martirizado, todo el puto día ahí con el Conner. Pues salí en el Conner. Joder, es que... yo no me quiero poner de malas, pero bueno, me vamos a responder aquí gilipolleces de estas que dicen los oyentes. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta existencial? Por ejemplo, no, pues no veo ninguna. A ver, Brave Campos me dice que cómo puedo conquistar la Tierra. Pues a ti te lo voy a decir, no te jode ahora. La verdad, lo que no entiendo es cómo esperas que la peña no se piense que tú eres gilipollas. No sé si me está gustando la experiencia podcast. Ya no leo más. Hala, toma por culo. Si estoy leyendo... Joder, ni una buena. Todo nada más que haciéndome aquí burla. No os doy ni siquiera un poquito de pena. Un poco de penica. Ahí, con la que voy a poner la cara esa que sale aquí en la foto de Facebook. Que son los ojos. A partir de ahora voy a hablar así. Así no se puede hablar con esta cara. Esta cara duele. No la pongo en baja en algunas películas. Esta cara es la cara del dolor. Vaya mierda sección. Yo no vuelvo. Frases célebres. Cuando alguien de verdad necesita algo, lo encuentra. No es la casualidad quien se lo procura, sino él mismo. Su propio deseo y su propia necesidad le conducen a ello. Hermann Hesse, escritor alemán. La podcastfera. Bueno, pues este es el primer programa de la podcastfera, una nueva sección que he introducido en ELDE, en la que os voy a traer una serie de podcasts que tienen poco que ver con la órbita de Endor o con ELDE, porque se van a tratar otros temas que no tienen nada que ver con el friquismo. Pero a mí me gusta en realidad por dos cosas: una, porque la gente que lo hace bien, y otra, porque trata temas que me interesan. Este es el caso de nuestro primer invitado, que es Miguel Ángel Maca, que lleva el podcast Las Visiones de la Antigüedad, y que voy a saludarle ahora mismo. Miguel Ángel, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar contigo. Sí, el placer es mío, de verdad que sí. A ver, lo primero, vamos a contarle a los oyentes de ELDE de qué va tu podcast y dónde lo pueden encontrar. Bueno, pues mi podcast se llama Visiones de la Antigüedad. Entonces, trata de historia. Es una cosa que no es usual, difícil de vender, es un reto, pero lo que trato con este podcast es pues hacer llegar la historia a todo el que quiera asomarse a ella, ¿sabes? La historia siempre, pues nos sentamos, estamos en el pupitre y pues nos tragamos todo lo que nos dicen y ya está, ¿sabes? Estudiamos, luego lo metemos en el examen. Y nunca nos concienciamos de que la historia es mucho más. Podemos sacarla mucha sustancia, ¿sabes? Pues esto es lo que yo quiero, precisamente, con Visiones de la Antigüedad. Acercar la historia. Bien, si nuestros oyentes se dirigen a tu podcast en esta temporada que tienes, porque ahora estás en descanso veraniego, sí. Tienes 12 programas. No hay tampoco un hilo de unión entre todos ellos. No tratas tanto personajes como marcas como situaciones, y no hay un nexo común, ¿no? No hay ningún nexo común. Casi todo sale en estos programas, casi todo sale de cosas que voy leyendo, sobre todo de publicaciones antiguas, que es uno de mis hobbies, coleccionar y encontrar por internet revistas antiguas. Según voy leyendo, pues me va apeteciendo hacer un programa, ¿sabes? No va dirigido. Yo le dejo que salga solo. Y como tú dices, pues la temática es variada, porque en esta temporada que ha acabado hace unas semanas, pues ha habido biografías, ha habido pasajes, y no hay ningún nexo común entre ellos. Pero bueno, yo creo que es la grandeza, que vaya saliendo todo y que no esté todo tan programado. Tienes también, para no dejarnos a un compañero tuyo, tienes una parte también dedicada un poco a historia del cine y de la música, que a veces mezclas en los programas, y es mitad y mitad. Mitad de historia, o de un pasaje histórico, o de un hecho histórico, y luego también tienes esa parte de cine. Cuéntanos un poco. Sí, mira, este ha sido, bueno, casi, la verdad es que ha sido un lujo encontrarme con Luis Sevilla. ¿Sabes? Le he conocido a través de un club de lectura al que pertenezco. Entonces, pues, es increíble, claro, que en este ámbito de la cultura se pueda conocer, vamos, a gente tan culta como Luis Sevilla. Luis Sevilla es un apasionado del cine y de la música. Tiene una sección también en un programa de una emisora de León, todos los martes a las 10 de la noche. Y entonces, pues, le propuse que si quería colaborar con el programa de Visiones de la Antigüedad, porque tiene la sensibilidad que yo busco, pues, a la hora de que las personas quieran comunicar algo. Ha empezado, bueno, la temporada ha terminado, le ha dado tiempo, creo que, a hacer 3 o 4 secciones. Ya está confirmado que a partir de septiembre seguirán Visiones de la Antigüedad, y la verdad es que es un lujazo contar con él, y estoy seguro que va a complementar muy bien esas visiones de la historia. ¿Cuándo volvéis? Porque hemos dicho que estáis en parón veraniego. ¿Volvéis en septiembre, antes? Pues vamos a volver en septiembre. Todavía no sé si será la primera, la segunda, la tercera semana, porque no está programado. Claro, supongo que me pasará como a vosotros. Tenemos nuestros trabajos. Esto lo hacemos por amor al arte. Y decir una fecha es complicado, ¿sabes? Pero vamos, lo que es seguro es que en septiembre estaremos otra vez con vosotros. ¿De los contenidos de la próxima temporada tienes algo o no tienes nada previsto? Como te he dicho antes, esto va todo un poco improvisado. Me gustaría, porque me he dado cuenta que he tratado poco, he hecho pocas visiones de la antigüedad relacionada con mujeres. Entonces, quiero poner remedio a este error, y creo que la primera sección va a ir dedicada precisamente a una mujer. Quiero que haya más visiones de la antigüedad, más capítulos relacionados con ellas, pero el primero de todos, la temporada va a arrancar pues con la historia de una mujer, que no sé si a ti te sonará, se llama Anita Delgado. Creo que es una desconocida para gran parte del mundo, o por lo menos de los españoles. Y es famosa porque fue princesa de Capurtala, de una región de India. Entonces, la primera visión de la antigüedad va a ir dedicada a ella, y creo que va a gustar, que va a ser una forma bonita de ver cómo era el Madrid del siglo XIX, cómo era la sociedad, cómo un padre permitía que una chica viajara desde Madrid a la India simplemente por intereses económicos. En fin, creo que va a salir un retrato bastante bonito de lo que era la sociedad española del siglo XIX. ¿Seguiráis también con la historia del cine y las bandas sonoras, la música? Sí, sí, eso Luis Sevilla se va a encargar de eso. Y puede que empecemos a tocar, ya que estamos los dos en un club de lectura, pues que empecemos a tocar también precisamente esto, los clubes de lectura y los libros que vayamos leyendo. Creo que es interesante que también los podamos acercar a los oyentes, como recomendaciones o directamente para decir que nos han gustado, que nos han encantado, en fin. Bien, ahora te voy a poner en un pequeño brete, porque los padres no suelen ser capaces de elegir entre sus hijos, sobre todo si tienen varios, pero sí. Yo quiero que de estos 12 programas que tienes ya de la primera temporada, como habrá oyentes que no te conozcan, no conozcan tu programa, y a raíz de esta entrevista espero que se acerquen a iVoox y los descarguen, desde luego yo les animo a ello, te voy a decir, de estos 12 programas, alguno que le tengas especial cariño, alguno que creas que te ha salido especialmente bien o que es especialmente interesante, luego si quieres te diré yo un par. Vale, pues a ver, pues como buen padre que soy, a mí me gustan todos los hijos, ¿sabes? Porque en todos ellos he puesto mucho empeño. Tú lo sabes hacen falta muchas horas para editar los programas. Pero vamos a ver, de esta temporada yo creo que tengo especial cariño a dos, me quedaría con dos. Uno que dediqué a Miguel Ángel, al pintor, al escultor, mejor dicho, Miguel Ángel. ¿Sabes? Le tengo especial cariño porque lo hice, grabé la introducción desde Roma y me documenté precisamente sobre él en Roma. Entonces este le tengo especial cariño. Y otro, por cuestiones muy personales, es el que dediqué a un papa, a Juan XXIII, que he recibido por ahí un comentario que es curioso que hable de una persona pues que no tiene la misma relación en la sociedad actual. Pero fíjate que esta semana he leído una noticia que la Iglesia va a proponer a Juan XXIII y a Juan Pablo II hacerles santos. Entonces fíjate qué casualidad, esto que te digo, como una visión, como algo antiguo vuelve a tomar fuerza en la actualidad. Estos dos programas, Miguel Ángel y el Papa Juan XXIII. Muy bien. El de Miguel Ángel me lo has pisado. Yo le tengo especial cariño a ese podcast que hiciste, porque además incluye partes de audios de la biografía que se hizo en cine de Miguel Ángel con, con Charlton Heston. Charlton Heston, que maravilloso. Sí, esa película me encanta y al que no la haya visto también se la recomiendo. Me gusta también mucho el que tienes de Leonardo da Vinci y el de Galileo Galilei. Yo creo que estos quizás sean los más próximos un poco a la gente que nos sigue, pero así por hacer un breve repaso también tienes otros bastante interesantes y así ya te hacemos un poquito de publicidad ya que te veo reticente. Vale. El de Lee Harvey Oswald me gusta también bastante. Sí. El de la Coca-Cola cuenta cosas muy, muy interesantes y... Y luego tienes también por ahí un par de introducciones muy editoriales sobre racismo, con una conversación grabada en móvil que me parece un poco sobrecogedor. De esas cosas que te hacen reflexionar. Y no es fácil ahora, estamos un poco acostumbrados a que dentro de todo el mundo del podcasting pues haya un poco de todo y generalmente cada vez hay menos espacio para ponerse serio. Y yo creo que a veces también hace falta un poco de seriedad y un poco de reflexión. No va a ser todo risas y jajaja, y yo creo que se puede mezclar. Y ahí tu programa, te lo digo yo para que no lo tengas que decir tú, hace bastante, bastante bien, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad, te voy a confesar algo. Los editoriales que hago, los hago con bastante miedo. Porque, bueno, uno, creo que el primero que hice, se titulaba Las bondades de Franco y bueno, no te puedes imaginar los comentarios que aparecieron sobre el programa, ¿sabes? Ya, pero mira, te voy a decir una cosa, la gente generalmente lee un titular y ni siquiera se escucha luego el contenido, entonces Las bondades de Franco, dice, este ya es un facha que está hablando de las bondades de Franco. Cuando lo que haces es precisamente justo lo contrario, hablas de las supuestas bondades que no eran tales. Exactamente. Bueno, esto es los editoriales casi todos vienen de un blog paralelo que llevo, ¿sabes? Entonces, pues esto, la verdad es que este editorial surge a raíz de una historia real que le pasó a mi hijo, ¿sabes? Bueno, pues yo me sentí en la necesidad de expresar esto, así se lo hice llegar al director del colegio, a varios profesores, porque me parecía increíble pues que en las aulas, en el pleno siglo XXI, todavía exista un adoctrinamiento hacia las personas. Bueno, esto no quiero que sea una charla política, pero el editorial lo que pretendía es dar un consejo a mi hijo, como puede ser a cualquier otro chaval, que escuche todas las versiones, que nos escuche a los que estemos a favor, a los que estemos en contra, y luego ellos tomen una decisión, que es lo que verdaderamente les va a hacer libres. Bueno, esa batalla, desgraciadamente, la tenemos perdida. Pero mira, yo siempre he dicho, hay cosas que son muy positivas. Por ejemplo, que en España se estila poco los clubes de debates. Muchas veces, tenerte que enfrentar a un debate defendiendo una postura que es justo la contraria a la que tú tienes de partida, te hace entender muchas veces los dos puntos de vista y muchas veces incluso encontrar a través de la defensa, argumentos en contra de eso. Y esos ejercicios, no sé por qué en este país, que sí se puede hacer en países anglosajones, aquí no sé si es la pasión mediterránea, pero no conseguimos hacerlo. No conseguimos poner ese punto de calma en el debate, no conseguimos escuchar al rival, tenemos que hablar un poquito más fuerte que él, y si no tenemos argumentos, muchísimo más fuerte. Bueno, en hablar más alto somos especialistas. Y debates de estos, fíjate, yo en la universidad he tenido alguno, y esto que dices ahora mismo ya con el paso de los años, me he dado cuenta de que tienes toda la razón. Defender una cosa con la que no estás a favor es enriquecedor, y el debate es enriquecedor. Cosa que no entendía antes porque me frustraba mucho estar en la universidad y que me hicieran defender algo en lo que no creía. Pero vamos, han pasado los años y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho. Sería necesario que en las aulas hubiera estos debates o que hubiera programas que se dedicaran simplemente a debates, a debatir la actualidad, con todo lo que ello conlleva. Claro que es súper peligroso, porque fíjate lo que sería ahora mismo debatir la actualidad en España o la actualidad en el mundo. Desde luego, el que se atreva, yo creo que tiene ahí un filón, y si lo sabe hacer bien, pues puede triunfar, te lo digo de verdad. Ese formato en España es necesario y da mucho miedo hacerlo ahora. Sí, se está por descubrir, pero yo le veo una pega, y es que hay que encontrar gente que sea capaz de hacerlo Y desde luego, entre los profesionales del medio, por lo menos entre las cabezas visibles, yo no lo veo. Eso es terrible. Bueno, lo que hay ahora mismo en los medios de comunicación, que un periodista tenga este partidismo, ¿sabes? Y defienda a pies juntillas, tanto de un lado y de otro, no sé, me da pena que se esté enseñando esto en las universidades, en las carreras de periodismo, de comunicación. Pero es lo que hay hoy y lo que nos toca, ¿sabes? No sé si algún día pues lo podremos cambiar, espero que sí. Sí, bueno, pero mira, nosotros igual me estoy dando demasiado mérito, pero desde el podcasting y sin tener ese apego ni primero a lo económico, porque esto no nos supone dinero, ni a lo ideológico, ni a que nuestro grupo accionarial sea de este otro lado, tenemos esa libertad y mira, lo podemos hacer, lo haremos igual con menos profesionalidad, con menos medios técnicos, pero yo creo que con igual pasión. Y yo creo que tú haces esa labor desde tu podcast, por eso me gusta y por eso animo a escucharlo. Además, debo decir que las veces que te he escrito, porque la gente igual piensa que tú y yo somos amigos del alma y es la primera vez que hablamos. Que hablamos, ¿sí? Efectivamente, la primera vez que hablamos. Últimamente, bueno, no creo que te importe que lo diga, estamos manteniendo una correspondencia la mar de fructífera. Sí. Ya te digo, ninguno de los dos nos queremos convencer, pero creo que conseguimos los dos hablar con una libertad, sabiendo el respeto de la otra persona, bueno, que es una cosa encomiable. De verdad que es enriquecedor, te lo digo de verdad, haber podido encontrarte y la primera vez que hablamos, pero escribirnos como lo estamos haciendo con temas, bueno, que no vienen al caso ahora, pero que estoy seguro que algún día, pues a lo mejor los podemos juntar. Sí, desde luego. Y lo decía precisamente por eso, porque al que escuche tus podcasts y tenga algo que decir, yo sé que, porque lo he vivido en carne propia, le vas a contestar siempre con respeto, con amabilidad, y hay tiempo ahí para discutir. Y muchas veces ese metapodcasting, esto que está fuera del podcasting, el correo, pues es muy entretenido. Incluso, oye, ¿de dónde te has documentado para esto? Y yo creo que como hacemos en LODE, tienes un feedback con todo el que te escriba, dentro de las posibilidades que nos da el tiempo, claro. Sí, sí, bueno, casi siempre suelo contestar a la gente y mi máxima es eso, hacerlo con respeto, igual que otros programas, como puede ser el de, como puede ser LODE, como puede ser el tuyo ahora, en los que pues no tocáis temas de política, tenéis unas bases, unas líneas rojas, pues la mía es esta, que no sé, no creo que haya que discutir con nadie porque opine diferente a ti. Entonces yo creo que una respuesta a un ataque con respeto es mucho más efectiva que si entras en el juego de eso, de intentar descalificar. O sea, lo siento así, y ese es lo que quiero que sea mi programa, que abiertamente me critiquen o estén a favor o estén en contra, y siempre, siempre, siempre van a encontrar respeto en mí, y es lo mismo que espero de cualquier persona que me escuche. Mira, nosotros cada vez que nos trolean, y nos trolean de vez en cuando, yo siempre digo lo mismo. Si soy sincero y aunque la gente no lo crea, prefiero una crítica que un halago. Eso sí, la crítica tiene que ser respetuosa. Yo siempre le veo dos límites a la crítica. Un límite, evidentemente, es el legal. Tú no te puedes sobrepasar los límites legales y ahí no puedes ni mentir, ni falsear, ni cometer ese tipo de delitos de libelo, de calumnia, etcétera, según sea escrito o hablado. Y el otro límite es la educación. No hace falta perder las formas y se puede decir cualquier cosa con respeto, incluso cosas dichas suavemente terminan haciendo más daño que el típico insulto que por un oído entra y por otro sale. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Y puede que esto sea el éxito o esta sincronía que se está produciendo entre nosotros dos, porque, no sé, no queremos discutir con nadie y tampoco nos callamos las cosas. Tú me dices lo que piensas, yo te lo digo claramente. Y bueno, pues puede ser un comienzo, es posible, aquí está la prueba. Sí, desde luego, yo desde luego voy a hacer eso, animar a la gente a que escuche tu podcast, que comunique contigo tanto si está a favor como en contra, y a ver si vamos tratando un poco también temas de actualidad y dedicamos también un espacio a la reflexión, que hay tiempo para todo. Podemos ver una película ochentera, reírnos, y luego podemos enterarnos de la vida, por ejemplo, de Charles Chaplin, que la cuentas fenomenal y te, y te enteras ahí de cómo un hombre se hace a sí mismo. Exactamente. Además que, no sé si te has dado cuenta, si escuchas los podcasts, que le doy, bueno, sé que los escuchas, que le doy mucha importancia a la niñez del personaje. O sea, lo que otros programas dicen cuando nace, evidentemente ya sabemos que el personaje ha nacido, sabemos que el personaje ha muerto, pero ellos siempre van directamente al meollo de la cuestión y yo lo que pretendo es casi siempre empezar un programa con alguna historia relacionada con el personaje y luego pues que cuando llegue los grandes logros de esa persona, pues todos los oyentes hayan empatizado con él, que se sientan ya parte de ese personaje, que esté... estén metidos en el ambiente, ¿sabes? Esto es más que nada lo que pretendo, por esto que dices de Charles Chaplin, pues empiezo con la difícil niñez que tuvo, igual que Leonardo, igual que Miguel Ángel, igual que Galileo, ¿sabes? Todos ellos con, en fin, dándole importancia porque lo que ocurra en la niñez creo que tiene mucho que ver con lo que esa persona va a ser cuando sea mayor. Lo determina totalmente. Exactamente. Bueno, pues nuestros oyentes ya lo saben, lo hemos recomendado. Te pueden encontrar en iVoox, simplemente poniendo ahí Visiones de la Antigüedad en el buscador les aparecerá. Si lo ponen en Google también aparecerá rápidamente. Si no aparece tu enlace de iVoox, que yo lo he probado y sale el primer enlace, sale sino tu blog. O sea que con esto de los buscadores y las redes no hay problema para encontrarte y desde luego no hay excusa para no oírte. Bueno, pues exactamente, yo creo que ahora mismo es sencillo y bueno, hay muchas aficiones, hay muchas cosas que hacer en esta, ahora mismo en el mundo, ¿no? Pero bueno, perder a lo mejor, mis programas tampoco son excesivamente largos, perder media hora, 15 minutos en asomarte un poquito a la historia y aprender un poco de ella porque muchas de las cosas que han pasado se están repitiendo en la actualidad y las hemos olvidado, ¿sabes? Y vamos a cometer los mismos errores que cometieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Entonces, pues creo que es importante esto, asomarnos un poquito a la historia, recordarla, no maltratarla tanto como lo estamos haciendo y sobre todo tenerla en cuenta a la hora de tomar las decisiones actualmente, porque, como te digo, si nos fijamos bien, muchas de las cosas que están pasando ahora, pues ya se han dado en la historia, se han tomado decisiones erróneas y nosotros vamos ahora mismo hacia el mismo camino. Vamos a tropezar dos veces con la misma piedra. Pues así es, para no repetir los mismos errores hay que conocer la historia. La historia se puede descubrir y conocer de muchas fuentes, se puede leer, se puede ver y en este caso se puede escuchar en tu podcast y con eso me voy a quedar. Recomendando nuevamente que te escuchen y dándote las gracias por venir y compartir conmigo pues estos poco más de 20 minutos que han sido como siempre un placer. Bueno, pues el placer ha sido mío, de verdad que te estoy muy agradecido porque te hayas acordado de mí en esta temporada que empiezas ahora de Elde y bueno, pues que estoy a vuestra disposición, estoy a tu disposición y que muchísimas gracias, de verdad. Nada, hombre, un placer, Miguel Ángel, venga, hasta ahora. Adiós, adiós. Relatos cortos. El samurái y el pescador. Título original The Weaponless Warriors. Relato escrito por Richard Kim para Oara Publications en 1974. Durante la ocupación Satsuma de Okinawa, un samurái que había prestado dinero a un pescador viajó hasta el hogar de este en la provincia de Itomán para cobrar lo que se le debía. No pudiendo pagar y sabiendo que el samurái era famoso por su mal genio, el pobre pescador huyó y se escondió. El samurái fue a su hogar y al no encontrarlo allí, lo buscó por todo el pueblo y a medida que pasaba el tiempo, su ira aumentaba. Entrado ya el atardecer, lo encontró escondido bajo un barranco y, enojado, desenvainó su espada y le gritó: «¿Qué tienes que decirme?». El pescador, muy nervioso, se hincó de rodillas y contestó: «Antes de que me mate, me gustaría decir algo. Humildemente se lo pido». «Ingrato. Te presto dinero cuando lo necesitas y te doy un año para pagarme, y me retribuyes de esta manera», gritó el samurái. No obstante, picado por la curiosidad, añadió: «Habla antes de que cambie de parecer». «Lo siento», dijo el pescador. Lo que quería decirle era que acabo de comenzar el aprendizaje del arte del karate, y la primera cosa que he aprendido es este precepto: si alzas tu mano, restringe tu temperamento. Si tu temperamento se alza, restringe tu mano. El samurái quedó hondamente impresionado al escuchar tan acertada frase en los labios de un simple pescador, de modo que envainó su espada y respondió: «Bueno, tienes razón, pero acuérdate de esto. Volveré en un año a partir de hoy, y será mejor que tengas el dinero». Dicho esto, emprendió el regreso. El samurái llegó a su casa muy entrada ya la noche, y cuando estaba a punto de anunciar su regreso, como en él era costumbre, algo lo detuvo. A través de la puerta entreabierta de su habitación salía un haz de luz, de modo que agudizó su vista y observó. Su esposa estaba tendida durmiendo, y junto a ella yacía una figura de contorno impreciso que vestía como un samurái. Sorprendido y furioso, desenvainó su katana y se acercó sigiloso hasta el lecho, alzando el arma y preparándose para dar el golpe mortal. Pero no lo hizo, pues justo en ese momento recordó la frase del pescador: «Si tu mano se alza, restringe tu temperamento. Si tu temperamento se alza, restringe tu mano». El samurái volvió sobre sus pasos, salió de la habitación y dijo en voz alta: «He vuelto». Al oírlo, su esposa se levantó rauda, y cuando apareció tras la puerta, lo hizo acompañada por la madre del sorprendido guerrero. La anciana se había vestido con las ropas de samurái de su hijo para ahuyentar posibles intrusos. El año pasó rápidamente y el día del cobro llegó, de modo que el samurái hizo nuevamente el largo viaje. El pescador lo estaba esperando y apenas lo vio, corrió hacia él y le dijo: «He tenido un buen año. Aquí está lo que le debo junto a los intereses. No sé cómo darle las gracias». El samurái puso su mano sobre el hombro del pescador y le respondió: «Quédate con tu dinero, no me debes nada. Soy yo el deudor». Mi charcutero vende sangre de cerdo. Se centrifuga, se separa en la masa y el agua y se obtiene un líquido transparente. Sírvalo con algunos tomates y a todo el mundo le gustará el dulzor del plato. ¿Seguro que no se queda? No creo que sea buena compañía. Discrepo. Pero antes de que se marche, ¿qué ha sido del donante de la ambulancia? Le salvó la vida. Hacía mucho que no usaba un bisturí en algo que no fuera un lápiz. ¿Por qué dejó la cirugía? Maté a alguien. O mejor dicho, no pude salvar a alguien, pero sentí que lo había matado. Era cirujano de urgencias. Esas cosas ocurren a veces. Una vez ya es demasiado. Transformé mi pasión por la anatomía en gastronomía. Arreglo mentes en lugar de cuerpos, y no he matado a nadie con mi tratamiento. Debo irme. Bueno, pues estamos aquí en el plato principal de este segundo Elde, sentados a la mesa con el doctor Aníbal Lecter, que nos hace de anfitrión, y de comensales, aparte mía, como siempre el burro delante, tenemos a otras dos personas. Una es Abraham Gitorso, que la cocina no le es desconocida. Alguno todavía recordará su receta para guisar el jabalí al Asterix y Obelix, que nos deleitó en la guarida y está aquí. Le saludo, ¿qué tal, Abraham? Hola, hola, muy buenas. En este caso lo único que hay que hacer es cambiar el jabalí por un individuo y ya está, solucionado. La receta sirve igual. Bueno, pues podemos cambiarlo por un individuo, pero no por el individuo que tenemos también sentado a la mesa, que aunque sea un becario que repite, pues no merece la pena que nos lo comemos. Además está un poco alto de colesterol. Es nuestro becario Antonio Runo. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, que yo recuerde, cuando yo soy director te trato con un poco más de respeto. Sí, y yo cuando soy director te trato con un poquito menos. Ya, ya, ya. Bueno, pues ya no vuelvo. ¡Hala! Ya esta es iba a ser mi despedida, pero ves, ahora voy a quedar bien delante de los oyentes porque puedo decir, me están haciendo bullying en el de y ya no voy a volver. Y pues ahora que estás de vacaciones, estás así más con más tiempo libre y tienes menos trabajo, te estás poniendo más fondón, estás empezando a ser un poquito más apetecible. Bueno, vamos a ver, yo aquí primero, no soy plato de buen gusto, eso para empezar. Y segundo, ya aquí he venido a que me deis de comer, que me preparéis algo, ya que me tratéis bien. Bueno. Que bueno, yo siempre que voy a Pamplona me tratáis estupendamente, me dais de comer, me cebáis como si fuera Hansel o Gretel, y espero que en Galicia, pues dentro de unas semanas, me ocurra tres cuartas de lo mismo. Bueno, intentaremos. Estamos cosechando cuerpos. Va a haber las barbacoas, va a haber varias cosas. La barbacoa, casi todo va a ser carne, tampoco. Bueno, hemos llegado al minuto 2 y 16 segundos, o sea que creo que ya es suficiente para que digamos de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de Aníbal, la serie de televisión de 2013, y vamos a empezar un poco por qué nos cuenta, porque para ubicarla temporalmente nos tenemos que ir prácticamente a lo que en cine fue El Dragón Rojo. Aquí lo que veremos como protagonistas de la serie es al doctor Aníbal Lecter y a Will Graham, un asesor de la policía, del FBI, un tanto extraño. En cualquier caso, sí que hay que avisar a los oyentes, y creo que deberíamos empezar por eso, que ubicarla temporalmente es un poco peculiar, porque aunque se supone que está ambientada, como decimos, en los tiempos del Dragón Rojo, lo que serían las novelas, sí que es cierto que visualmente es como si fuese antes de ayer, porque vemos internet, porque vemos teléfonos móvil, porque vemos un poco el mundo que conocemos. Os voy a empezar por preguntar, por eso precisamente, ¿qué os parece esa un poco indefinición temporal, que sabemos que es un tiempo pasado, pero que es visualmente en cuanto a tecnología muy, muy actual? Pues bueno, a mí la verdad que se están haciendo ahora varias producciones con este tipo de tiempo así, ¿no? Que como que mezcla un poco las dos cosas, ¿no? Está también la basada en Psicosis, la de Battle Hotel, que juega con lo mismo. Y a mí me parece que funciona muy bien. A mí todas las cosas que estoy viendo que mezclan así, pues eso, lo que son tecnologías, pero que en cuanto a ambientación, igual los coches o las decoraciones de los sitios son más de época, me parece que están funcionando bastante bien. A mí Battle Hotel, por ejemplo, también me está gustando bastante. El Hotel Bates. ¿Antonio? En mi opinión, me parece bastante interesante por el simple hecho de que no intenta meterse dentro del canon que hasta ahora se había creado con las películas. Es decir, El Dragón Rojo, en teoría, tendría que ser la primera de las historias, después vendría El Silencio de los Inocentes o de los Corderos, y luego Aníbal, ¿no? Esta serie se sitúa después de El Origen del Mal, que fue la cuarta novela que escribió Thomas Harris, pero que en teoría era la precuela, porque nos contaba lo que pasó mientras era niño y adolescente, y luego ya vendría El Dragón Rojo. O sea que en ese margen de tiempo es donde se sitúan esta serie. Pero que yo creo que en realidad lo que pretenden es hacer un reboot en toda regla. Bueno, ya vemos, de hecho, que incluso algunos personajes los cambian de etnia, y hay bastantes cambios porque ni Will Graham tiene las actitudes que vemos en esta serie, digámoslo así, en las novelas de Thomas Harris, ni se respetan algunos elementos que hasta este momento podrían dar lugar a lo que se conoce como una continuidad. O sea que yo creo que esto está al margen. ¿Es un reboot? Sí, venga, vamos a decirlo así porque realmente son las reglas de esta nueva serie, estas son las reglas del juego. Que podría incluso desembocar en el que a lo mejor en alguna temporada se contaran nuevamente, perdón, los sucesos que ocurrieron en el Dragón Rojo, incluso en el Silencio de los Corderos, pero de otra forma. Entonces, a mí me parece bien, porque si vas a hacer un reboot y vas a contarlo todo de un modo completamente distinto y, digamos, innovador, pues que menos que trasladarlo a la actualidad con todas las posibilidades que esto te ofrece. Con lo cual yo lo veo muy bien. Bien, vamos a empezar a entrar en harina, y antes de hacerlo sí quiero avisar a los oyentes que es posible que nos vayamos con algún spoiler, aunque tampoco es nuestra intención hacer muchos spoilers, porque este programa sí que quiero que se pueda escuchar sin haber visto la serie. Y lo que voy a empezar por hacer es centrar un poquito en definir un poco lo que es la serie desde el punto de vista de sus creadores y de su estructura. A ver, es una serie de 13 capítulos, de aproximadamente cada capítulo vienen a ser unos 40 minutos. Es una serie que, como casi todas ahora, está filmada en alta definición. Para aquel que se lo pregunte, está confirmada la segunda temporada, aunque sí que es cierto que costó mucho que se confirmase esta segunda temporada. De hecho, mucha gente apostó por su cancelación, dado que la cadena que la emitía en Estados Unidos, la NBC, le costó mucho dar la confirmación de la renovación. De hecho, se supo la renovación y cancelación del resto de series, y esta fue prácticamente la última. Aquí en España la ha emitido AXN, por lo tanto, se puede encontrar, no es que quiera fomentar ese tipo de actitudes, pero se puede encontrar en descarga ya en castellano, aunque todavía no hay, digamos, una cadena generalista de las de no pago, que no sea por cable ni nada, que la emita, aunque supongo que no tardará. El creador de la serie es Brian Fuller, que a la gente le sonará sobre todo por esa otra gran serie, o no gran serie, según opiniones, que es Héroes, y también estuvo muy involucrado en Star Trek Voyager, porque este, entre otras cosas, y nos viene muy bien porque venimos precisamente de hablar de Star Trek, este es un Trekkie de los convencidos. Hay varios directores que se ocupan de los capítulos de la serie, hay hasta 5 directores distintos, y lo que sí es común en todos estos capítulos, y voy a empezar por preguntaros por eso, que tienen un estilo muy marcado. Empiezan todos ellos con un título que siempre es un título en francés, que hace una referencia culinaria, que además tiene que ver algo con la trama de ese capítulo, y en ese capítulo siempre veremos una comida o una cena, y esa comida o esa cena que servirá siempre el doctor Aníbal Lecter será un juego que haga el director con el espectador, ya que en esas cenas habrá veces que la comida sea normal, habrá veces en la que la comida sea especial, sea carne humana, el espectador siempre termina sabiendo si es una u otra, pero antes de que lo sepa, el director juega con él, y hay veces que le indica una cosa y luego le enseña otra, y yo os quería empezar por preguntar por eso. ¿Creéis que la comida es clave, es esencial, que sin la comida, sin estos ritos, la serie perdería bastante? A ver, yo creo que es fundamental la comida, porque, bueno, a raíz de la comida nos presenta al personaje de Aníbal Lecter y su forma de afrontar un poco el mundo, ¿no? Y su forma de ser, como él es un ser exquisito, ¿no? Con el hiper mega detallista y que todo tiene que dominarlo, y que todo tiene y que todo lo controla, y eso nos lo demuestra con los platos, y luego los juegos que hace con los platos, con el espectador, con eso, con sobre todo con las partes que cocina. O sea, él no cocina un chuletón de la pierna, ¿no? Él siempre se basa sobre todo en vísceras, ¿no? Él cocina las vísceras, y bueno, no sabes que son de... Tú dices que hace un juego que no llegas a saber si son humanas o no son humanas. Yo creo que casi todas son humanas, porque él tiene un congelador donde lo tiene todo troceado y todo perfectamente clasificado en bolsitas precintadas con de quién es cada cosa. Y a mí me parece que hace un juego muy divertido con lo de los dos casilleros que tiene. Tiene un casillero con las tarjetas de las víctimas y un casillero con los platos. Entonces, él asigna partes de víctimas y víctimas a platos y los identifica con platos. Y entonces coge de un casillero la tarjeta de lo que va a cocinar y del otro casillero la receta, y eso es lo que prepara. Y bueno, es un juego así muy interesante. Y luego además que lo que nos hace la serie es transmitir sensaciones de una manera que las llegas a sentir, ¿no? Entonces con la comida consigue transmitirte unas sensaciones placenteras de que te dan ganas de comerte. O sea, sabes que está hecho con carne humana, pero es que tiene un aspecto tan apetitoso y cómo lo prepara que te dan ganas de darle un bocado, ¿no? De comértelo. Y luego, por otro lado, con el tema de cómo presenta los asesinatos, pues consigue transmitirte todo lo contrario, consigue transmitirte unas sensaciones muy perturbadoras y dejarte muy trastocado, ¿no? Por de dónde consigue, o sea, viendo de dónde consigue esa materia prima para hacer esos platos. ¿Antonio? Sí, no, y además que sobre todo el tema de la distinción con la que Aníbal, que una cosa es que luego recibas a tus invitados, les sirvas la comida y empieces a comer con ellos, pues de etiqueta, de corbata, con traje y demás. No, pero es que él, incluso mientras está cocinando y los invitados todavía están en coche, él sigue ahí encorbatado y demás. O sea, toda esa distinción, toda esa elegancia de este Lecter, realmente se transmite muy bien, sobre todo en el modo en el que corta los filetes, en el modo en el que empuña los cubiertos y cómo realiza pues unos cortes distintos dependiendo del tipo de carne o de lo que esté comiendo en cada ocasión, el modo en que huele la copa de vino antes de saborearlo. O sea, digamos que todos esos pequeños elementos hacen que sea un auténtico ritual. O sea, porque para Aníbal Lecter en esta serie la comida es algo muy serio, con lo que no se puede jugar, a la que hay que respetar. Y desde luego, pues siempre hay que comer, digámoslo así, pues eso, a lo grande, porque ninguna comida es fútil para este personaje. Y a mí me todas esas escenas además son muy, muy, muy cautivadoras. En algunos momentos incluso se tocan de forma así como muy, muy sutil y muy ligera aspectos muy personales y muy íntimos de la psicología de los personajes, ¿no? Yo recuerdo el momento en el que Crawford y su mujer fueron a comer con él, ¿no? Pues ahí había más en juego que una simple degustación de platos así como muy de alta cocina, ¿no? Realmente, todas esas escenas, que en todos los capítulos hay mínimo un par, pues yo me atrevería a decir que junto con la originalidad de los asesinatos, pues lo mejor de la serie. A ver, lo que decís es cierto. Aparte de eso, yo creo que hay que decir también que la presencia física de Matt Mikkelsen, que es el que hace de doctor Aníbal Lecter, ayuda mucho. Además, el personaje es, como dices tú, no es solo exquisito en el modo en que utiliza los cubiertos, sino que se mueve muy despacio, casi flota. Luego, hasta cierto punto es un personaje metrosexual. Los trajes están cuidados, los zapatos son italianos. La barba está perfectamente rasurada, tiene rastros de haberse hecho un peeling completo, cuida mucho su aspecto, siempre lleva su pañuelo en el bolsillo de la americana, sorprende también esos nudos súper gruesos en las corbatas, que opta por el nudo español en lugar de por el americano, que es como muy aparatoso, es todo elegancia, dibuja bien. Pero siempre tiene un punto completo de frialdad en toda la película. Como ha dicho un poco Abraham, tiene una forma muy curiosa de maridar las comidas. No marida las comidas solo con vino, sino que elige víctimas concretas para platos determinados. Pero cuando yo decía que juega a veces con el espectador es porque hay varios momentos en los que hay personajes, de segundo orden en la serie, que en un momento determinado le hacen algún tipo de jugada que tú dices, se los va a cargar. Y acto seguido hay una comida y tú piensas, dices, joder, se están comiendo a este, ¿no? Y resulta que no, que lo que tú crees que puede ser la víctima está ahí sentada comiendo. Me refiero, por ejemplo, que eso ocurre con el personaje de la periodista Freddie Lawns, ¿no? Que parece que la va a matar y dices, este se la carga, y no es así. De todas formas, aunque el personaje de Aníbal Lecter, y ahora os lo voy a preguntar, yo creo que se apodera de la serie, lo hace claramente al final, y durante bastante tiempo, quizás por ser una serie procedimental, quizás porque se quiere introducir a Aníbal Lecter un poco más tarde, durante prácticamente yo diría que 3/4 de la serie, Will Graham domina todo y Aníbal Lecter, aunque está maquinando y al final se convierte en el director de todo el teatrillo y todos bailan a su son, durante mucho tiempo Will Graham digamos que es el protagonista y aquel con el que se identifica el espectador. No sé si ese es también vuestro caso. Sí, sí, es un poco lo que nos estaba pasando ahora, ¿no? Que nos hemos ido a hablar directamente de Aníbal, cuando Aníbal no es el protagonista de la serie. Aníbal es un personaje secundario, el protagonista es Will Graham, ¿no? Y nos está pasando un poco igual, que es que Mads Mikkelsen hace un trabajo espectacular, consigue mimetizarse, consigue algo que era prácticamente impensable, y es que nos olvidemos de Anthony Hopkins como el único que podría interpretar a Aníbal Lecter, ¿no? O sea, a partir de ahora, para mí, ya tiene también el rostro de Mads Mikkelsen, porque, vamos, o sea, se mimetiza con el personaje, o sea, te lo crees. Y tiene una presencia y un aire tan, tan embriagador, tan arrebatador, también, pues, lo que has dicho con sus facciones, ¿no? Que son muy angulosas, que se lleva la serie de calle, siendo un personaje secundario, porque, a ver, no hemos hecho una sinopsis de la serie, pero la serie se basa principalmente en que Will Graham es un asesor del FBI que tiene una empatía especial con las personas, entonces es muy empático, y lo que hace es que al ver una escena del crimen consigue ponerse en el lugar del asesino, consigue rebobinar, digamos así, lo que ha ocurrido allí, y ponerse en el lugar del asesino y recrear todo el asesinato con todo el lujo de detalles para crear de esta manera pues un perfil psicológico y poder ayudar al FBI a encontrar a estos asesinos en serie. Eso es la serie. Aníbal es el psiquiatra de Will Graham que le ayuda con sus problemas mentales, porque claro, el mimetizarse con los asesinos y convertirse por momentos en ellos hace que Will Graham esté ahí en el filo de la locura, porque no consigue desconectarse completamente luego de esos asesinos y está ya un poquito más para allá que para acá, ¿no? Y entonces Aníbal, digamos que es su psiquiatra y el que le va a ir guiando, entre comillas, el que le debería ir guiando por el buen camino, ¿no? Y para que no caiga en la locura en la que está al borde de caer continuamente, porque además Will Graham roza un poquito el autismo y tiene muchos problemas a la hora de relacionarse con las personas, tiene muchos problemas psicológicos. La verdad es que es una serie muy arriesgada porque básicamente dependes mucho de que dos personajes funcionen. Y para que funcionen, tienen que estar bien escritos, en este caso lo están, y tienen que estar bien interpretados, y también lo están. La elección de actores a mí me parece fenomenal, pero está claro que una serie como esta podría haber sido un fracaso total, y podría haber sido un descalabro desde el primer episodio, pero bueno, estamos hablando de Mikkelsen, vale. Mads Mikkelsen, incluso en películas así de consumo rápido, donde él hace un papel secundario, como la de Rey Arturo, él destacaba, o sea que realmente podemos decir que es un actor de primer nivel y de primera categoría. Tiene una forma de mirar rara y eso lo traslada a Aníbal y le viene muy bien al personaje. Sus miradas lo son todo, luego también quizá esa forma que tiene un poco monocorde de hablar, aquí el doblaje es bastante correcto, pero en versión original tiene una voz muy particular. Y luego todo su lenguaje corporal, o sea, realmente es un tío que no solamente mira y que no solamente habla, sino que además todo su cuerpo es una herramienta de trabajo actoral y todo muy bien medido. O sea, realmente me parece que hace un trabajo memorable. También es verdad que, sobre todo en los episodios finales, empezamos a ver las capas de la personalidad de Lecter más sórdidas y también brillantes, ¿no? Porque ahí vemos lo fullero y y lo tramposo que puede llegar a ser, pero todavía no hemos llegado a ver a ese animal, ¿no? Por ejemplo, Anthony Hopkins sí que le veíamos arrojarse sobre las personas, morderles la cara, etcétera. Esa es una etapa que yo estoy deseando ver. Pero él, con su interpretación muy sutil, nos hace intuir que realmente hay una fuerza que está ahí un poco atrapada o contenida en su interior, y lograr eso es muy difícil. Realmente ahora mismo en el mercado de la televisión y del cine está poblada de psicópatas, asesinos en serie por un tubo, y hacer otra, es así, hacer otra serie de asesinos en serie, valga la redundancia, es muy complicado, y que funcione a día de hoy con tantas temporadas de Dexter y otros psicópatas que tienen mucho éxito, es muy difícil. Que lo haya conseguido esta serie con un ritmo así muy lento y con unas tramas como, pues eso, casi no vamos a decir de HBO, pero de luego no es una serie trepidante, ni muchísimo menos. Es complicado. Con lo cual esta serie tiene muchísimo mérito. ¿Está todo en los actores? No, pero desde luego hay mucho, mucho de ese mérito en los actores, que casi se puede decir que en muchos momentos sostienen esta serie. Luego además está Lawrence Fishburne, que en esto de las series ha demostrado que tiene más temple que en películas, y realmente, hombre, no es que haga un papelón, pero está bastante más que correcto. Yo ya estoy empezando a cansarme de verle demasiados productos, eso también es verdad, pero bueno, aquí está bastante correcto, haciendo quizá mi Crawford menos preferido. A mí el que más me gustaba era Scott Glenn, pero bueno, no está mal. Bueno, Has abierto líneas para hablar por todos los lados. A ver, sí, es que me pasa eso. Vamos a ver, Lawrence Fishburne, no. Como hemos dicho últimamente, el hombre que se comió a Lawrence Fishburne, porque hay que ver este hombre que dejado está. Yo estoy de acuerdo en que los actores dan mucho a la serie. Yo diría que también le da mucho a la serie su aspecto visual y algunas cosas que voy a comentar después, pero sí que me gustaría, ya que has abierto un par de cosas interesantes sobre Aníbal, cerrar un poco lo de Aníbal por mi parte, luego dejaré a Bran que lo haga, y pasamos, si queréis, un poco a Will Graham. Estoy de acuerdo con lo que has dicho de Aníbal. Yo no creo que lleguemos a ver a ese Aníbal que salta sobre la gente y muerde la nariz. Sí que, como he dicho, creo que Aníbal va ganando peso y al final los 3-4 últimos capítulos son básicamente Aníbal porque, por varias cosas. Primero porque ya le vemos entrar en harina, porque es entonces cuando empezamos a ver ya a Aníbal metido en faena, que hasta entonces no lo habíamos visto ejecutar. Sí sabíamos que mataba gente, pero básicamente lo que hacíamos era verle preparar los productos que conseguían sus carnicerías. Sin embargo, al final de la serie ya le vemos ensuciarse las manos. Y cuando se ensucia las manos, además, lo hace no por vicio, no por costumbre, sino para salvar, digamos, su posición, porque sí que es cierto que a medida que va pasando lo van cercando. Es curioso también porque yo creo que Aníbal varía a lo largo de la serie. Al principio lo ves como un hombre muy frío, luego a través de las sesiones que tiene de psicoterapia con su doctora, porque tiene una doctora, la doctora Bedelia Dumarier, que además la interpreta Gillian Anderson, ahí se confiesa bastante con ella, y leyendo en dobles lenguajes, porque sí que es cierto que siempre que habla con su psiquiatra lo hace refiriéndose a casos suyos, pero en realidad de lo que está hablando es de él mismo, sí que vemos que Aníbal, o yo por lo menos lo entendí así, sí que tiene una serie de sentimientos. Por un lado está con Will Graham en busca quizás de un compañero, pero sobre todo de analizar a alguien que en el fondo puede ser como él y puede darle un poco las claves de por qué él es así. Tiene también ciertos sentimientos hacia Abigail Hobbs, a la que considera que puede ser una hija que tiene en común con él la, digamos, la inclinación por el asesinato y por la matanza, y yo creo que en ese sentido el personaje sí que evoluciona. Y lo que sí vemos es, sobre todo, que es una mente extraordinaria, porque al final, y yo creo que eso es la clave y lo que hace rotunda la serie en su tramo final, todo el mundo, incluido Will Graham, hace lo que él quiere. Mueve a gente a matar, mata y coloca a todos los peones donde quiere. Y de hecho, el final, que no lo vamos a comentar, aunque sería muy interesante, deja la cosa en un punto extraordinario para una segunda temporada, pero que también se podría cerrar así, y yo creo que lo hicieron un poco pensando en si esto se cancela, este final también es en cierta forma un final cerrado. Claro, es lo que es eso, o sea, la que gente que quiera ver esta temporada, lo que se quiera arriesgar a ver esta temporada, puede verla sin ningún problema, porque tiene un final que se puede considerar un final cerrado. Pero también se puede desarrollar más, que es lo que van a hacer. Es más, el creador de la serie, Fuller, tenía pensado hacer 7 temporadas. Lo que se ve muy complicado a día de hoy, porque ya para la segunda temporada. Sería una 7 temporadas es demasiado para una serie de este estilo. La mata, bueno, la mata. Yo con pues 3 él, se mata. Él, cuando ha creado la serie, ha pensado 7 temporadas y las tiene todas en la cabeza, por lo visto. Error. Con 3 temporadas vas que te matas, en serio. Sí, o sea, ya basta de tirar del hilo con series que... ¿Hay cuántas series funcionan más allá de la séptima sobrándoles una o dos? Pues muchas, yo creo que todas. No hay ninguna que sobreviva también al paso del tiempo. Bueno, pero retoma, Aníbal. Sí, retomo. A ver, Aníbal. Vale, voy a para cerrar el tema de Aníbal. A mí me parece que también la serie juega con una cosa, y es que nosotros conocemos el personaje de Aníbal. Tú imagínate si esta serie la viera a alguien que no conoce el personaje. Se va a encontrar algo totalmente diferente y lo va a tener que ir descubriendo. Nosotros ya sabemos que esa sonrisa que, o sea, nosotros vemos en esa sonrisa que tiene continuamente, esa media sonrisa que no es líquida del rostro, vemos una máscara ya, ¿no? Porque sabemos que detrás de esa sonrisa hay unas intenciones muy macabras. Y luego también está muy bien presentado lo que habéis dicho de que la violencia es paulatina, ¿no? O sea, en realidad la serie no es violenta en ningún momento, porque no se nos presentan los asesinatos. O sea, no vemos asesinatos hasta el final, prácticamente. Lo que vemos son los resultados de esos asesinatos, ¿no? Cuando ya encuentran a las víctimas. Y cada vez son más macabras, más perturbadoras y, sí, pero un tanto y más artísticas, bestias. En algunos casos artísticas, o sea, son pequeños también monumentos, pequeñas estatuas que dentro de la truculencia incluso tienen su, no voy a decir cierta belleza, pero sí su atractivo. Sí, sí, y esto, bueno, esto yo creo que tiene también parte que ver. Esto es una serie de la NBC. La NBC es un canal en abierto, que bueno, ahora está muy de moda hacer series de asesinos en serie, pues la de Following, Dexter. NBC no tenía ninguna, ha querido arriesgar haciendo esto. ¿Cuál es el principal problema? NBC es un canal en abierto, no es un canal de pago. Este tipo de series no es una serie para un canal en abierto. El público de un canal como la NBC está acostumbrado a ver comedias familiares o procedimentales tipo CSI. Esto no tiene absolutamente nada que ver con CSI. Entonces, yo creo que nos han ido presentando eso, la violencia paulatinamente para ir enganchando un poco al público, ¿no? Porque si tú al público le presentas la violencia como se presenta al final de la serie, se te va todo Dios. O sea, no la ve en una cadena de este tipo, no la ve nadie. Esto yo creo que hubiera funcionado muchísimo mejor en una cadena privada. Y lo que hacen es eso, es primero te enseñan asesinatos más normalitos y al final van evolucionando y van haciéndose cada vez más macabros. Ya los últimos con el de este, con la cabeza partida en dos por las mandíbulas, ya es que es bestial. Y bueno, y eso, que estaba a punto de cancelarse la serie, y yo creo que se ha renovado por dos principales factores, como has dicho, que los puntales de la cadena se han caído. O sea, las 4 series que pensaban que iban a ser las principales de la NBC, de Playboy Club, Smash, Go On, The New Normal, se han caído. Y luego también que están sonando mucho el tema de premios para Matt Mikkelsen, sobre todo, en los Emmys, y entonces andan ahí a la caza y captura. Y esto ha hecho que se renueve la serie, vamos. Antonio, ¿algo de Aníbal o pasamos a Will Graham? No, bueno, yo creo que ya más o menos hemos dicho todo, ¿no? Tiene mucho mérito todo lo que ha hecho este señor, y por lo menos a mí lo de los premios, ya sabéis que me da completamente igual siempre, pero el reconocer, el que la gente, que los espectadores reconozcan el trabajo de este señor, me parece que es lo que realmente merece este actor. Y ya está, y punto, y ya no hay más que decir. Bueno, pues pasamos a Will Graham. Yo sí tengo que decir que el personaje de Will Graham, por un lado, el actor Hugh Dance le hace bastante favor físicamente, porque tiene también un punto de fragilidad muy característico que le viene bien al personaje. Es un personaje, a ver, que despista. ¿Por qué? porque primero se mete en la mentalidad de todos los asesinos, con lo cual ya ahí vemos que muy normal no es. Pero, y esto sí quiero avisárselo a los espectadores que se metan a ver esta serie, el personaje tiene ausencias, y cuando tiene ausencias de repente aparece en un sitio sin solución de continuidad diferente al que estaba cuando la has visto anteriormente, y eso despista tanto al personaje como un poco al espectador. Y luego hay que decirlo, y eso creo que es importante, ahora os dejo que lo comentéis, que es muy onírico. Tiene una serie de sueños y de visiones. No vamos a explicar de dónde vienen esos sueños y visiones, porque eso también es importante dentro de la serie y da lugar también incluso a un asesinato en el que Aníbal se ensucia las manos. Pero tiene una serie de visiones oníricas. De hecho, sueña con un gran arce, y ese arce que él primero no sabe con quién identifica, y no voy a hacer el spoiler, al final lo identificará con alguien, y todo eso sí que para un espectador que sea un tanto impaciente, unido al ritmo de la serie, que es un ritmo lento en el que la imagen tiene también mucha importancia, puede resultar para un espectador apresurado o que esté acostumbrado a un ritmo muy alto y mucha acción, un impedimento. Aunque para mí, ya lo debo decir, es un beneficio y es un punto a favor suyo. ¿Abraham? Sí, es que es lo que más o menos he dicho antes, que hace Hugh Dancy hace un papel impresionante y que mantiene a su personaje en el borde, ¿no? En el borde. Y luego, claro, lo que le sucede, o sea, mucho de lo que le sucede no es un spoiler, sucede en el piloto, no solo es ya porque se mimetiza, porque él se ha mimetizado ha empatizado con asesinos, no es la primera vez que trabaja de esto, ya había trabajado antes, lo que pasa es que había tenido ya problemas con eso, y entonces ahora con asesoramiento de Aníbal pues vuelve otra vez a ser ayudante de asesor del FBI. Pero claro, ahora hay un detonante más que sucede en el capítulo piloto. Cuando va a perseguir al primer asesino del primer capítulo, acaba matándolo. Vale, esto es un detonante que hace que a él se le empiecen a cruzar los cables y empiece a no poder separarse, a tener una especie de simbiosis con ese asesino. Y esto es lo que va a desarrollar esos lapsus de memoria que tiene, que además es muy curioso porque muchas veces vemos a dos personajes hablando y a él ahí como ausente y nos damos cuenta. Este ahora mismo no se entera nada, está en un lapsus de esos. Porque está, y lo hace fenomenal, o sea, le ves, está allí, parece que, o sea, los personajes no se dan cuenta porque parece que está ahí medio atendiendo, pero en la mirada la tiene perdida, o sea, como consigue que veamos que no está enfocando a esos personajes, sino que mira más allá, ¿no? Como que está viendo otra cosa. Y esto, me parece que por parte de la interpretación de Hugh Dancy, es que está fenomenal, hace un papelón. A ver, luego también hay un problema, y es que, claro, Hugh Dancy está tan bien y Matt Mikkelsen están tan bien que los demás actores desmerecen en la serie, claro. No, y aparte, todo el tema, lo que has dicho tú, Kurt, o sea, todo el tema de sus visiones, de sus sueños, porque son sueños muy muy lúcidos, y sus visiones le asaltan cuando él está despierto también, con lo cual nos ofrece algunas imágenes bastante impactantes, ¿no? De hecho, la gran importancia del ciervo, o sea, te imaginas un ciervo que te llegue a dar miedo. ¿Cómo te va a dar miedo un animal así? Pues te acojona, ¿no? Y sus intervenciones, sobre todo en los últimos capítulos de esta primera temporada, llegan a ser incluso aterradoras, ¿no? Sobre todo cuando vemos algunas fusiones muy concretas. Claro. O sea, verdaderamente, y luego es curioso porque el propio Aníbal tiene una estatua en su despacho de un ciervo justo al lado de la puerta, con lo cual, de algún modo, es una pista que el subconsciente de Will Graham siempre ha estado ahí como una especie de alarma encendida, como diciendo, tío, lo tienes delante de tus ojos y no lo ves. Pero él de algún modo siempre lo había sabido, solo que no ha sabido reconocer esas pistas, ¿no? Que le da este especie de don sobrenatural que es completamente inventado para la serie. Esto también me gustaría aclararlo porque yo me he leído, menos la del Origen del Mal, me he leído todas las novelas de Aníbal Lecter, y lo cierto es que esto es completamente inventado para la ocasión. Realmente el personaje de Will Graham en las novelas nunca ha sido tan interesante. Realmente este es el mejor Will Graham que hemos visto, desde todos los puntos de vista, incluso muchísimo mejor interpretado que lo que hizo Edward Norton. Y la verdad es que realmente es un descubrimiento, porque yo a este chaval nunca lo había visto y hace un trabajo excepcional. De aquí es cuando podemos decir que muchas veces los actores hacen buenos trabajos porque están bien dirigidos. Y a veces, pues, un buen actor hace un mal trabajo porque no está bien dirigido o no está lo suficientemente inspirado, motivado o metido en el papel. Pero yo creo que aquí todo el mundo ha hecho un buen ejercicio de introspección y este actor, Hugh Dancy, pues oye, lleva muy bien el papel. Me encantan esos efectos especiales. Se veía, sobre todo en el primer episodio, luego ya se hacía un poquito más rápido ese efecto especial, de ir dando marcha atrás y cómo él se situaba en la escena del crimen, en la piel, ¿no?, de los asesinos, y de ahí que pudiera saber cuáles eran sus motivaciones, porque él acababa de algún modo asumiendo ese rol, ¿no?, y matando él verdaderamente en su imaginación a todas esas personas, ¿no?, y viendo cada uno de los detalles que la escena del crimen le aportaba. Todo eso es inventado para la serie, pero joder, qué invento más bueno, francamente. Son los dos personajes principales de la serie, tanto Will Graham como Lecter, este Hugh Dancy, este Mads Mikkelsen, que son dos actorazos, pero también hay algunas cosillas por ahí, pequeñas perlas. A mí me encanta el papel de Freddy Lounge. Está Lara Jean Chorostecki, que yo no la había visto nunca, pero es algo muy especial esta chavala. Pero bueno, seguimos con Will Graham, que un personaje que a mí me parece fascinante. Sí, no, es lo que digo, es que el piloto empieza muy potente, porque el piloto empieza con unos efectos especiales geniales, con un rebobinado de esos de una escena del crimen, que luego, claro, esos efectos es bastante caro de hacer para una serie, y se ve que luego ya lo hacen de forma más sencilla, ya, pues hacen rebobinados más básicos, ¿no? Pero el primero, la verdad, que está hecho de una forma que ya ves los 5 minutos de la serie, porque justo empieza así antes de créditos, y ya te engancha, ¿no? Y luego lo otro que has dicho, que hay que fijarse mucho en todos los detalles de decoración, de un cuadro aquí, una música que suena, que va a escuchar en no sé dónde, que está tocada con un cello, un detalle allá, ¿no? Porque esto es un poco como Sospechosos Habituales, ¿no? Y Kaiser Sose. Al final, cuando terminas la serie y ves el último capítulo, te quedas impactado diciendo, en todo encaja, todo. Todos los detallitos que había por ahí, todo termina encajando. Bien, a ver, Will Graham, ya solo me queda por añadir, porque creo que le hemos dado una vuelta muy completa, que también es muy importante en Will Graham el momento en el que él deja de fiarse de sí mismo. Él siempre se ha visto como una persona que estaba en el borde del equilibrio mental, pero siempre confiaba en que podía controlar ese pequeño desequilibrio. Sin embargo, cuando sus ausencias van a más, y empieza realmente a preocuparse, y llega un momento en el que él mismo pierde la confianza en sí, y incluso duda de si él ha sido el que ha matado. No ya solo porque cuando rebobina los crímenes se ve él cometiendo los asesinatos, sino que a veces incluso los disfruta, que por eso yo creo que Aníbal Lecter se siente atraído por él, porque en el fondo lo ve en potencia como un asesino equiparable a él en inteligencia y en virulencia, aunque realmente no mate, pero sobre todo porque llega un momento en que cuando aparece ciertos muertos, no voy a dar más para no hacer spoiler, Will Graham llega a estar casi convencido, no de que él los ha matado, sino de que hay una posibilidad muy cierta de que los haya matado. Respecto a lo que decís, visualmente esta película, aparte del 16:9 HD, sí que hay que decir que tiene el color ligeramente desaturado, que se tiende siempre a ambientes muy oscuros. De hecho, siempre que sale Aníbal Lecter en su despacho, hay muy poca luz, hay una lámpara de mesa o hay una luz de fondo del estudio, está todo siempre muy pulcro y hace siempre unos ambientes muy íntimos. Está rodada también en Canadá, en Ontario, por eso, aunque vemos tomas de día y en exterior, son siempre tomas nubladas, hay niebla, hay nieve, es todo plomizo, no hay realmente nunca mucha luz. Y de hecho las propias instalaciones del FBI son hasta cierto punto, pues prácticamente, si no mazmorras, algo que se le parece, con luz bastante artificial, pero tampoco excesivamente pronunciada. Y todo eso yo creo que contribuye a que el ambiente sea también un poco más enclaustrado. Ahora se están rodando muchas series en Canadá porque dan bastantes ventajas fiscales, Pero esto también le da eso que has dicho, ese ambiente y ese aire, ¿no? Por ejemplo, otra serie que tiene un aspecto similar es The Killing, que también tiene un ritmo así pausado y lento de investigación, ¿no? Y también está rodada en Canadá. Debe ser la luz de Canadá, que es así, ¿no? Saca ese ambiente, esa luz enfermiza, plomiza, ¿no? De Ontario, por lo visto. Y sí, eso sí, está muy cuidada la fotografía, ¿no? Todos son, por ejemplo, lo que has dicho en el despacho Aníbal, todos son luces cenitales, muy puntuales, muy puntualizando la zona del escritorio, la zona del diván, la parte de arriba. Todo con colores terciarios, o sea, no, aquí no hay colores vivos, todos son marrones, tierras, y está muy cuidada todo el tema de la ambientación. ¿Antonio? Sí, es que básicamente yo creo que ya lo habéis dicho, ¿no? Yo iba a opinar exactamente lo mismo, con lo cual para seguir ahí dándole vueltas a lo mismo, casi mejor otro punto, vamos, que no tengo nada que discutir, Pues si os parece, nos centramos ahora en alguno otro personaje, digamos, más secundario. Yo me quería referir, yo voy a sacar uno, luego apuntéis lo que queráis de este, y si queréis sacar alguno otro, pues lo hacéis con libertad, porque yo sí que creo que hay tres o cuatro que todavía merece la pena por lo menos nombrarlos. Yo voy a nombrar a la que he nombrado antes, a Bedelia Dumarié, que es una psicóloga, una psiquiatra que atiende como paciente al doctor Aníbal Lecter y que, aunque no aparece mucho, sí que cada vez que aparece pues tiene momentos brillantes. ¿Por qué? Porque, para empezar, está interpretado por Gillian Anderson, una Gillian Anderson muy distinta a la Dana Scully que conocemos. De hecho, el papel se cambió cuando renunció la actriz que lo iba a hacer, porque en principio este papel lo iba a hacer una actriz mucho mayor. Ángela Lansbury. Sí, Ángela Lansbury, pero estaba en ese momento haciendo la versión australiana de Paseando a Miss Daisy, entonces se dijo, bueno, pues cambiamos el papel y lo hacemos para una actriz bastante más joven, y fue cuando se pensó en Gillian Anderson, que está aquí totalmente hierática, es casi una estatua de hielo, es no tan fría como Aníbal, sino incluso más fría. De hecho, cada conversación que tiene con Aníbal le pone las pilas a Aníbal, y sirve, como he dicho antes, de confesora de Aníbal, porque Aníbal en realidad le está contando sus propios problemas, pero como si fuesen los problemas de otro. Ella en todo momento lo ve como un hombre frío, sabe que tiene una máscara, y aunque no se dice hasta el final, y no lo voy a destripar para conservar este spoiler, es curioso cómo sacan a relucir un vínculo violento entre ellos dos, que yo sí que creo que indica, y esto os lo pregunto a vosotros dos, que ella sí ha visto ese lado oscuro de Aníbal, y sí que al menos en parte lo tiene fichado. Es que yo creo, lo has dicho casi todo ya, pero bueno, yo creo que es que ella es como él, pero en femenino. O sea, yo creo que es que nos lo presenta prácticamente igual, ¿no? Es que es una versión de Aníbal. Es también tiene ese aire seductor, ese aire exótico, ¿no? Como tiene Aníbal. Muy atrayente, y luego comparten, ella también tiene una máscara, porque como se puede ver luego al final. Ella ha ocurrido algo en su pasado con un paciente que lo conoce Aníbal, y podemos pensar que tiene una relación como la que tiene con Beverly, ¿no? Con la hija del primer asesino. Que ella sabe cosas de él, porque todo el rato le está diciendo, tú llevas una máscara, yo sé que tú no me estás contando lo que de verdad me tienes que contar, pero ella también se le ve que es muy lista, muy inteligente, y yo creo que ella sabe lo que es él, pero ella también tiene detrás un pasado y algo oculto que también lo conoce él, que supongo que se desarrollará en las siguientes temporadas. ¿Antonio? Estoy de acuerdo con algunas cosas que habéis dicho y no en otras. O sea, estoy de acuerdo en que el personaje es muy interesante, también es como muy distinguido. La edad que esta mujer ha ganado con la edad está guapísima. Además hace una mujer como muy elegante, como muy superior, etcétera. Claro, que muy bien en ese sentido, pero yo no creo que ella sea tan como Aníbal Lecter. No creo que ella le tenga fichado lo más mínimo. Creo que él la tiene tan engañadísima que le hace creer un poquito lo que es un paciente que puede controlar de algún modo, por decirlo así. Esta es mi opinión, ojo, a lo mejor hay algún oyente que está de acuerdo con vosotros, pero yo pienso que aquí Lecter la tiene en el bolsillo, la está dando de comer para que ella dé una versión, porque él sabe, Lecter sabe, que esta mujer habla con Crawford. Y que Crawford no es tonto y le puede sacar información, con lo cual le hace creer toda, incluso se permite un detalle de pantomima en los últimos episodios aquí, donde muestra una sensibilidad que es falsa y unas lágrimas de cocodrilo que sabemos que no van a ninguna parte para que la otra piense cosas que desde luego Lecter quiere que piense. Con lo cual, eso, no sé, a lo mejor le habéis dado un poquito más de... No sé, pues, es que por otro lado, cuando va a hablar con él, también le dice ella, él le dice que no le ha contado todo lo que le podría haber contado, sino que le ha dicho que no, que con aquel paciente, pues nada, que tuvo una trifulca, que acabó muerto y que ya está. No, que no le ha contado todo lo que de verdad pasó. Yo no, es que claro, no sabemos lo que pasó, no sabemos si ella le mató al paciente, si fue él el que mató al paciente y ella lo vio. No, sí, lo sabemos todavía. Sí que lo sabemos. Hombre, yo no quería hacer el spoiler, pero sí que lo sabemos igual. Os perdisteis un poco el detalle, pero está, es claro, no lo voy a decir aquí para salvar el spoiler, pero sí sabemos quién lo mató y quién estuvo de espectador de eso. De espectador, bueno, sí. Cuando yo digo lo de que lo tiene fichado, no me refiero a que lo tenga fichado como un asesino psicópata serial killer que se come a la gente, sino que lo tiene fichado en el sentido de que sabe que todo, aun lo que muestra que ya de por sí es un tanto frío, es una máscara, se lo dice varias veces, lo atiende y es severo con él, entre otras cosas, porque como psiquiatra entiendo que sabe que su paciente no le cuenta ni la mitad de la verdad, y en ese sentido lo tiene fichado de que es una máscara, que tiene un grado de violencia que es evidente porque ya lo ha visto, y que por eso sí que está, aunque sí es cierto que está dirigida porque Aníbal dirige a todo el mundo, sí que está, por lo menos está un tanto más expectante, porque no termina de fiarse de él. En ese sentido decía lo de fichado. Sí, conoce que él manipula a sus pacientes, porque ella sabe que él sabe más cosas de Will Graham de lo que dice, ¿no? O sea, no sabe exactamente lo de la resonancia, pero sabe cositas. Sabe que él lo manipula a sus pacientes también. Bueno, Antonio, si quieres te dejo sacar a algún otro personaje, ya que hemos hablado mucho de esta doctora. Bueno, es que no sé si a lo mejor nos estaríamos extendiendo demasiado en este punto. Yo sí que lo haría de la periodista, pero como ya lo he citado antes, sí me parece que es un personaje curioso, porque sale ahí, parece que va a estar nada más que para malmeter. Pero oye, es curioso, porque ella va a lo suyo, no es un personaje que pudiéramos tildar de bueno o malo, sino que va un poco a lo suyo. Y en algunas ocasiones pues se ve implicada, ¿no?, en cuestiones que la sobrepasan, pero bueno, ella siempre se sobrepone y sabe cómo sacar tajada siempre de cada instante. Me parece un personaje muy jugoso. Del mismo modo que, por ejemplo, me parece, no voy a decir intrascendente, pero como muy sosera, el personaje de la doctora Bloom, esta amiga de Will Graham, que la verdad es que me da completamente igual tanto su relación con él como todo lo que tiene que ver con su personaje. Sin embargo, pues luego hay algunos personajes por ahí muy curiosos, ¿no? Y en este sentido, pues yo destacaría a la periodista, a Freddy Lounge, y ya poco más. Es que a partir de aquí, hombre, y luego hay personas, sí. Yo sobre todo del listado de asesinos malvadísimos que salen por ahí. Oye, yo no sé si esto es la verdad, pero las series nos muestran que en Estados Unidos uno de cada dos ciudadanos americanos es un psicópata. Aquí hay asesinos en serie en todas las series, en cada episodio sale uno o incluso dos. Madre mía, qué gente. Bueno, me gustaba mucho el personaje de este hombre de color, también muy elegante y demás, que daba clases de música, que era un experto en cuerdas de instrumentos, y que tenía que ver, pues eso, con lo de tocar instrumentos, ¿vale? Que por otra parte me parece muy original el modo de tocar determinados instrumentos. Y lo voy a dejar ahí. Ese personaje me pareció fascinante. Y nos muestra un poco que todo este tipo de personas que no son humanos desde el punto de vista tal y como los entendemos, sino que son otra especie, ¿no? Parecen de otro mundo, ¿no? Que viven en su propia dimensión, que están tan por encima de nosotros que nos ven, pues eso, como sus piezas. Estos depredadores se huelen entre sí, se respetan y tienen una especie de atracción entre ellos que incluso me puede recordar a los vampiros de Anne Rice, ¿no? O sea, es una especie de atracción que va más allá de lo sexual, ¿no? Porque también es cierto que entre este personaje que os estoy diciendo, el de los instrumentos, y Lecter, rápidamente surge ahí una especie de atracción. El propio Lecter siente también atracción por Will Graham porque tiene ocasión de quitárselo de formas más apetitosas, nunca mejor dicho, y sin embargo lo deja ahí porque se siente intrigado, ¿no? De algún modo esto fue también lo que después le hizo un poco apadrinar a la gente del FBI, Clarice Starling, ¿no? O sea, realmente estos individuos sienten una especie de atracción que va mucho más allá de lo físico, sino que es una especie de atracción espiritual o psíquica o algo así, que los hace como muy particulares. Y en este sentido, uno de esos personajillos que surgen de esta serie, que nos dura un episodio, pero que son muy, muy sugerentes, pues este que os he comentado, ¿no? El profesor de música. ¿Abraham? A mí hay un personaje también que me gusta mucho, que es otro asesino, que es el doctor Abel, ¿no? Abel Gideon, que es una especie de, o sea, está en el psiquiátrico porque ha asesinado a su mujer, pero también es una especie de personaje manipulado que acaba creyéndose ser otro asesino, un asesino en serie muy prolífico, y que empieza a matar como él, pero que es, o sea, está manipulado por el director del centro, pero está mal manipulado, ¿no? Vemos como el contrapunto, la manipulación que hace Aníbal, tan perfecta y que no lo van a coger, y la manipulación burda, que todo el mundo se da cuenta que está manipulado, ¿no? Y entonces ese juego con el tema de manipular psicológicamente a las personas me parece muy, muy gracioso con este personaje. Y luego también hay personajes que no me gustan, o sea, y, por ejemplo, lo que has dicho, el personaje de Alana Bloom, es que me parece, de la doctora Alana Bloom, es que me parece que sobra, es que no pinta nada, es una amiga de Will Graham, que es psiquiatra también y que no quiere ser su psiquiatra porque quiere ser su amiga o parece que quiere ser algo más, y entonces ya empiezan a meter lo de la tensión sexual no resuelta, que es un tema que a esta serie pues ni le va ni le viene, me parece a mí, y no está, o que me parece que no está bien resuelto. Y luego también hay otros personajes que me parecen en algunos puntos caricaturescos, como son los dos, no la chica forense que has dicho está muy bien, sino los otros dos forenses, que están todo el rato quejándose como que, es que Will Graham, todo lo que dice él, haces caso, nosotros queremos hacer una investigación basada en hechos y lo que sabemos, y no nos hacen ni puñetero caso, y si están todo el rato, ay, ay, ay, ay, y no sé, me parecen como muy caricaturas, ¿no?, esos dos personajes, y dentro de esta serie como que no me encajan bien esa forma de presentar estos personajes. A ver, el doctor, voy a repasar un poco lo que habéis dicho, porque sí que hay alguna cosa que según la decís me mordía las uñas para no decirlo. Yo creo que el doctor Gideon está un poco puesto para que veamos al Aníbal que conocemos, porque este Gideon sí se parece un poco al Aníbal que conocemos, y de hecho la fuga que hace del furgón en el que va preso prácticamente podía haberla hecho el Aníbal clásico de las películas. No voy a negar que la doctora Alana Bloom está totalmente fuera de lugar, es un personaje que se podría haber evitado. Yo creo que está aquí un poco colocada para darle un poco más de humanidad a Will Graham, decir, bueno, pues para que Will Graham no se desmorone desde el primer día, porque se podría desmoronar desde el primer día, digamos que tiene el apoyo de la doctora Alana, que un poco, entre que siente algo por él y que le importa como ser humano, hasta cierto punto funciona como contrafuerte para que no se desmorone psicológicamente. Evidentemente el resto de miembros del equipo forense pues están ahí para hacer bulto, porque si es el FBI y hay un equipo nos lo tienen que mostrar, porque si no diríamos el FBI tiene un equipo de chichinabo que entre dos lo llevan todo, y simplemente hacen bulto. Y hay un bueno, yo lo de la periodista ni me voy a referir porque me pone de los nervios. Además es la típica periodista que tiene todos los defectos que odio en el periodismo. El sensacionalismo, el creerse superior, el creer que el derecho a la información está por encima incluso de las leyes, que lo mismo se te mete en casa que te roba la cartera. O sea, es deplorable en ese sentido, aunque sí que es cierto que reproduce un tipo de periodismo sensacionalista, que además aquí está vinculado con los blogs y con las nuevas tecnologías. Sí me parece, y ya creo que es el único que nos queda por citar importante, el personaje de Abigail Hobbs, ¿no? Porque esta es hija de uno de los asesinos en serie, porque aquí hay asesinos en serie en cada esquina. Esto es como el contubernio judeo-masónico de Franco. Levantas una piedra y hay un asesino en serie o un masón. Pues esto es lo mismo. Pero esta Abigail Hobbs, que es hija de un asesino en serie, hace un personaje que es difícil de hacer, y yo creo que aquí la elección en el casting ha estado muy bien, porque, y os lo pregunto, yo por lo menos veo en esta actriz un rostro realmente subyugante. O sea, la miras y da mal rollo. No, me parece que está muy bien elegida. Y luego que eso, que juega con la dualidad de ese personaje, ¿no? Porque, claro, aquí la serie hace una cosa. Bueno, la serie tiene una pequeña parte de procedimental. O sea, hay capítulos en los que hay un asesino que sale en ese intenta resolver, encontrar a ese asesino, ¿no? En este caso, el capítulo piloto se presenta con el padre de esta chica, que es un asesino, y entonces juega con, a lo largo de la serie, con si esta chica era el cebo que utilizaba el padre o si era un acompañante, ¿no? Entonces, al principio te lo presenta como cebo. Entonces, yo cuando empecé a ver la serie dije, qué raro, los asesinos en serie no se comportan así. O sea, no va con un cebo a cazar normalmente, ¿no? Y luego, cuando ya se crea esa dualidad de si era acompañante asesina o no era acompañante asesina o era el cebo, entonces ahí sí que ya me encaja muy bien el tema de los asesinos en serie, de cómo funcionan, porque sí que los asesinos en serie, no sé por qué, buscan pupilos, buscan a quien, compañeros, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo del asesino este que iba con su hijo y disparaba desde detrás de una furgoneta, que iba con su hijo y eran los dos, o sea, ya era como su pupilo, ¿no? Y entonces ahí ya empiezo a ver el tema de los asesinos en serie como más real dentro de la serie. Y este personaje me parece que está muy bien, además le crea muy... Además es que crea una trama, la trama principal de la serie está basada en ella, digamos así, porque crea una relación con Aníbal porque ella sabe quién es Aníbal, pero ella también es un poco Aníbal porque también es un poco asesina en serie y un poco así, y también es un poco Will Graham, ¿no? Porque también disfruta, al principio parece como que no, pero luego empieza como a disfrutar de esos asesinatos. Entonces es como un compendio de ambos que se va desarrollando y que tiene muchas caras, ¿no? Y me parece que está muy bien llevado también y muy bien interpretado. Sí, es verdad que le sacan partido al principio y al final de esta temporada. Entre medias parece que el personaje desaparece o que ya no van a volver a usarlo para nada. A lo mejor, bueno, y también este es uno de los problemas que tiene esta primera temporada de Aníbal. En mi opinión sí que tiene algunos altibajos. Ya meto esto así de clavo, luego seguramente hablaríamos de este asunto después, pero esto demuestra que a lo mejor esta serie ha durado un poquito más de lo que debería. Con 6 o 7 episodios hubiera sido suficiente. Si hubiera centrado a lo mejor esta relación con esta chica un poquito como uno de los argumentos principales de la trama durante toda esta temporada, y no la hubiéramos perdido de vista durante tanto tiempo. Y así no hubiéramos caído en esos... Por si es verdad que hay algunos episodios en los que la serie empieza a renquear, hasta que luego a lo mejor va cogiendo un poquito más de ritmo argumental, no de ritmo trepidante, en plan 24, ni nada por el estilo. Pero sí, en plan la psicología, el thriller psicológico, porque de esto va esta serie, pues sí que empieza a ofrecernos un plato mucho más sugerente, nunca mejor dicho. Y yo creo que esta trama se queda ahí un poquito olvidada, se recupera luego para los momentos finales, no sé, creo, se le podría haber sacado un poquito más partido, o sencillamente haber quitado de en medio algunos episodios en mitad de temporada que a mi juicio sobran. Pero bueno, que me ha hecho bastante gracia, porque sí que podría haber sido la típica niñata que nos hubiera caído mal, porque es un papel que si no llega a caer en las personas en la persona adecuada, se hubiera hecho muy pesado. Pero no sé, esta chica tiene una mirada así que como de cordero casi a punto de ser degollado. Sí, pero que a la vez tiene cierto grado de perturbación también. O sea, sí, tiene las dos cosas. Eso es lo bueno que tiene el personaje, que tiene esa dualidad, ¿no? Que no sabes si... Al final te quedas con que no sabes si ha sido el cebo o es un asesino también. Bueno, señores, ahora, como parte de los postres, os voy a pedir dos cosas. A Gitorso, que nos hable de la participación española en esta serie, que lo hay. Antonio, si tiene bien, que como postre nos sirva dos o tres comentarios de la página de Facebook, que espero que nos hayan dejado ya a estas alturas dos o tres comentarios. Y después de eso, si queréis, pasamos a las copas en forma de reflexión final. Abraham, postre. Muy bien, pues postres. Bueno, aquí sí hay un asesoramiento español en cuanto a lo que comida se refiere. Bueno, el asesor gastronómico culinario es José Andrés, que es un afamado cocinero, que es muy conocido en Estados Unidos, que tiene restaurantes en Nueva York, en California, bueno, en varios sitios, que lleva ya viviendo allí varios años. Ha hecho, igual lo conocéis porque ha hecho algunos programas de televisión. Es así un hombre muy orondo, muy, sí, muy cachondo además, ¿eh? Me cae muy bien. Y este lo que les enseñó principalmente es a la cocina caníbal, ¿no? Uno de los lemas que tiene El Primer Asesino en Serie es el de no desperdiciar nada. Todo es aprovechable, como en el cerdo, ¿no? Bueno, pues aquí José Andrés les enseñó a cocina caníbal, basándose en la comida de, o sea, en cocinar partes de cerdo, ¿no? En lo que es el cerdo. Pero ellos aprendieron a cocinar esas partes, ¿no? Y sobre todo vísceras, que es lo que los platos que principalmente prepara Aníbal. Sin embargo, no los cocina a él, ni él diseña los platos, sino que los platos los diseña una afamada cocinera estilista que se llama Janice Pon, que además tiene un blog donde va colocando todas las recetas, por si queréis seguirlas, y va explicando cómo hacer todos los platos de la serie. Incluso hace menús Aníbal, para quien quiera degustarlos. Bueno, déjame un poquito de tranquilidad, porque yo me sentí muy mal, porque hay un momento en el que al doctor Aníbal Lecter se le ve preparar un corazón humano envuelto en panceta y me llegó a apetecer. Eso, ¿estoy enfermo o es que está muy bien hecho? Es que está muy bien hecho. Te apetecía a ti también. La verdad que están hechos los platos con un cuidado, no solo eso. Yo me acuerdo cuando creo que coge una tira de no sé si es de, no me acuerdo ahora si era de salmón, y lo convierte como en una especie de rosa, dándole vueltas, que, vamos, dan unas ganas de comérselo impresionante. Yo no sé si también estoy enfermo, pero vamos, que no me importaría que Aníbal me invitara a comer, que no le iba a poner ascos. Mientras no sea yo el plato, no hay problema. Antonio se acojona, dice, yo me voy. Ya verás las churrascadas en Galicia, Antonio, bueno, las costillares enteras ahí en la parrilla. ¿Qué nos vas a servir de postre? Porque, ¿le vas a poner guinda a esos comentarios o no? A mí lo de los pulmones me hizo gracia. Bueno, pues si queréis hablamos de lo de los comentarios, y que tampoco ha habido demasiados, pero bueno, al menos tenemos aquí unos cuantos. Entonces, vamos a ver si los coloco, porque Facebook me los descoloca. Sí, pero a mí también, yo me he vuelto loco cada vez que he puesto un comentario. Es que además uno responde a otro, comenta a otro y te sale antes. Eso es un despropósito. Sí, pero bueno, es nuestro foro particular y es la mejor forma de estar unidos con nuestros oyentes. Y es gratis. Por aquí, dime. Y es gratis. Y es gratis. Bueno, nuestros comensales nos dicen lo siguiente. Michael Moran dice, estupenda serie, de lo mejor que he visto esta temporada. Buenas interpretaciones y sin cortarse a la hora de mostrar los crímenes. Mark Pastor dice, mi serie... Bueno, por cierto, ahora que ha dicho esto lo de Michael Moran sobre lo de mostrar los crímenes, ¿con qué crimen os quedaríais vosotros? Yo me quedo con el del médico, el doctor en su despacho, con la cabeza prácticamente colgando porque le ha cortado a la altura de las mandíbulas en plan sonrisa del Joker, ¿no? Y tiene la cabeza prácticamente colgando. Ese me parece bestial. Yo como soy mucho más retorcido, tú recuerdas que dije que me levantaba por la noche a matar a mis compañeros de supervivencia. Yo, por sutileza y por bien planeado, me quedo con el de la cámara esa, que no es hiperbárica, pero esa cámara de oxigenación que hacen para una víctima que podría identificarlo, y el modo en que se lo carga me parece brillante. Además, aunque dice que los crímenes son truculentos, y lo son, yo no estoy de acuerdo en que los muestre con mucho detalle. De hecho, aquí, por ejemplo, nos evita el cadáver y nos deja algunas otras cosas, aunque no nos evita el momento de la trampa y de lo que ocurre con esta persona. Pero yo creo que ese asesinato, a mí, por lo retorcido que es y lo trabajado que está y lo que supone conocer la psicología de quien está encerrado, pues me parece el mejor. Claro, porque uno puede pensar, bueno, ¿qué pasa? Que aquí todas las mujeres del mundo se ven un peine, automáticamente lo van a usar. Yo no sé. No, pero está preparado, ah, sí, porque antes sí. Va Will Graham allí, y entonces ella se atusa el pelo, no sé, hablan algo sobre el tema de, ay, qué mal estoy, cómo estoy, no sé qué, y entonces ya prepara al espectador, ¿no? Para ese momento peine. Bueno, yo me quedo con el tótem este de cadáveres en la playa, que es como muy potente. Bueno, dice Mark Pastor, dice, mi serie de la temporada. Si bien empezó titubeante con dos primeros episodios que olían a cancelación, la serie ha ido creciendo hasta un clímax final espectacular. Siguiendo los postulados de Thomas de Quincy y su asesinato como una de las bellas artes, Brian Fuller le da otra vuelta de tuerca a nuestro psicópata gourmet de cabecera para convertirlo en un refinado estilista. El diseño de producción es perfecto. Y Mads Mikkelsen me ha hecho olvidar a Hopkins. Una afección enfermiza y malrollera como pocas. ¿Qué más se puede decir? Sí, sí. Y en cuanto al final, no voy a decir nada al final, pero en cuanto al final, a mí me gustó muchísimo porque, como presenta Will Graham al final, te hace que cuando vayas a ver El silencio de los corderos, lo veas de otra forma, ¿no? Porque esto es como una precuela del silencio de los corderos, que encaja perfectamente, luego ya, pues, en algún momento detendrán a Aníbal, y estará ahí en la cárcel. Pero claro, ¿cómo se presenta Aníbal a Clarice? Lo comprendes después de haber visto el final. Sí, y no solo eso, sino que además es el único momento, justo el cierre de la serie, en el que Aníbal sonríe de verdad, y esa sonrisa nos recuerda a la del Aníbal del cine. Bueno, siguiendo con el tema de los comentarios. El comentario, y me vas a perdonar, Ricardo, me vas a perdonar que no te lea, pero no nos has hablado de la serie y no, es que no puedo estar de acuerdo con lo que nos pones, ¿de acuerdo? Y como luego te ha respondido otro oyente y has seguido en las mismas, pues nos vamos a saltar ese comentario y lo dejamos ahí. David Ferrer nos dice, y aquí acabamos porque no hay más. Dice, tengo una cuenta pendiente con esta serie. Me acerqué a ella porque me gusta el personaje de Aníbal y pensé que Mads Mikkelsen estaría a la altura, ya que me parece un gran actor. De momento solo he visto los dos primeros capítulos y aunque Mikkelsen no me desagrada hasta ahora, la trama se me hace lenta y cansina. El personaje de Will Graham me satura un pelo y no acabo de ver si la serie me acabará atrapando. Así que espero con impaciencia oír este elde a ver si me sacáis dudas. Pues le saco de dudas. Le ha pasado a gente. Hay gente que ha dejado la serie en el capítulo 2, en el capítulo 4, en el 5, que era lenta y tal. Al final es espectacular, ¿eh? Lo que cambia y todo lo que ocurre en los cuatro últimos capítulos son espectaculares. Aunque insisto en eso. Es más una serie para la gente que disfruta del ritmo lento, de todos los tejemanejes, de los planteamientos psicológicos. Esa gente disfrutará prácticamente desde el primer capítulo. El resto de la gente que no está tan a gusto en este tipo de narraciones, desde luego al final lo disfrutará mucho. Es que es eso, es que es un guión progresivo, es una serie progresiva que va cada vez a más, ¿no? Exponencialmente, aumenta todo. En Valencia, dirían guión mascleta. Entonces, claro, es normal que en el segundo capítulo hay gente que deja de verla. Y luego eso, que es una serie que hay que tener en cuenta que es de la NBC, un canal en abierto, que querían coger a su público no era público que viera este tipo de series, entonces empezaron muy flojitos. Y la cosa va increchendo, ¿no? Y luego no asustarse del tiempo. Es un tiempo pausado, reflexivo, pero siempre una cosa lleva a la otra y al final todo termina encajando perfectamente. Y luego también hay cosas que no suceden físicamente, sino que suceden en la mente de los personajes, pero nos lo transmiten muy bien, tanto los actores como visiones oníricas que hay. O sea, me parece que está todo muy bien contado. Bueno, nuestro oyente, David Ferrer, acababa con una postdata que decía: el amigo Lawrence Fishburne está que se sale, pero de la pantalla. Lo que yo decía. La verdad que el pobre Lawrence Fishburne dejó CSI Las Vegas, ¿no? Cuando sustituyó a Grissom porque no quería hacer otro papel de director de un departamento del FBI, y aquí acaba haciendo el mismo papel otra vez. Sí, se está hablando de Lawrence Fishburne para el capítulo 7 de Star Wars para hacer a Jabba el Hutt. En fin, ¿cómo sois de crueles aquí con este señor? Bueno, con estos dos señores, pero yo no sé si son dos. A lo mejor es eso. Hombre, yo dije en su día que me costó unas cuantas críticas que para poner a Anna Paquin en pantalla, al culo de Anna Paquin en pantalla, habían comprado un gran angular. En el caso de Fishburne, han comprado un ojo de pez. Además, yo creo que va aumentando de peso a medida que va sucediendo la serie, porque claro, él va a comer solo a casa de Aníbal, va a comer, a veces va a comer con su mujer, otra vez va a comer con Will, pero él se pasa comiendo en casa de Aníbal, y cuando prueba la primera vez, no lo deja, repite, repite, y claro, eso luego pasa factura, sí. Bueno, pues hasta aquí el rincón de los oyentes. Y de otras formas tampoco, al hilo de esto que habéis estado diciendo antes, yo es que esta serie no se la recomendaría a todos los oyentes. Yo se lo recomendaría a un grupo muy selecto de personas, claro. Sí, hay que tener un estómago fuerte, un estómago duro, y luego eso, que te guste el ritmo pausado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, sé, a la gente que os haya gustado The Killing, yo la comparo, porque tiene un ritmo así también muy parecido, tiene los colores, toda la ambientación es así también, similar, entonces. De todos modos, yo tengo que decir, y era un poquito lo que yo que le he dicho aquí por línea interna a Kurz que quería decir, y es que yo, de los últimos grandes sustos que yo me he llevado viendo un producto, ya sea película o serie de televisión, me lo he llevado con Aníbal. Precisamente porque no esperas que en una serie de televisión que no es de terror, te lleves unos sustos tan gordos como los que te llevas aquí. Y aparte que hay momentos en los que da muy mal rollo esta serie. Pero mal rollo de dejarte mal cuerpo y sin ser excesivamente impactante con lo que te muestran en pantalla, ¿no? Porque verdaderamente, entre que la música es de peli de terror, en algunos momentos es muy intranquila, desasosegante, pero yo recuerdo el momento en el que no lo voy a contar, pero bueno, la mujer con problemas de piel o la cama, sí, o sea, sí. Ese momento es un poco horrible. ¡Coño! Se grité. Mira, como gordo. Hay que tener cuidado. A ver, yo que la... Porque a mí me cuesta ver durante el día, porque lo tengo muy ocupado, las veo siempre por la noche. Para no molestar, me tumbo en la cama con los cascos. Y ha habido un par de veces de esas que él está dormido, de repente pega la típica música estridente y ves un primer plano del arce, y ya solo con eso... Como estés bueno, oscura. Y los planos del arce cuando se mezcla con una persona, pero claro, él no sabe quién es el arce. Para él el arce es algo que le está, o sea, le lleva al lado oscuro, ¿no? Digamos así, ¿no? Que le presiona, ¿no? Psicológicamente, y no sabe muy bien quién es, entonces lo empieza a mimetizar con gente, con asesinos y tal, y entonces da muy mal rollo. Pero ya desde los títulos de crédito, o sea, a mí me da miedo los títulos de crédito. O sea, tiene una música muy atonal, ¿no? Sí, muy, es que esa tona total. Claro, está casi entonces, como afinando. Y luego se recrea el busto de Mads Mikkelsen con sus rasgos, como con sangre, pero una sangre muy líquida, que es sangre como vino, como una cosa así muy, muy extraña, ¿no? Y con esa música sobre un fondo blanco, rojo, puro, sobre un fondo blanco, y a mí me da canguelo los títulos de crédito. No, y luego las escenas del ciervo, sobre todo a mí lo del ciervo en la carretera, o sea, es que realmente el ciervo da muy mal rollo. ¿Qué es un ciervo? Que no es un arce es un árbol. No, alce, alce. No es un alce. Alce. Estaba diciendo arce, alce, me refiero a alce. Sí, no es como el de Doctor en Alaska, a mí me sonaba que era como el de Doctor en Alaska. Sí. No, pero un alce tiene la cornamenta redonda, ¿eh? Es un ciervo. Es que no, soy cazador yo. Bueno, pues que nos perdonen nuestra falta de conocimiento cinegético. Vale. Bueno, de todos modos, ya os digo que esta serie nos ha dado mucho mal rollo y no contentos con eso, si estos hijoputas de las series, ayer me dieron otro susto tremendo también con una cosa muy parecida en el primer episodio de Lucifer, de la que ya hablaremos más adelante, de la tercera temporada de Lucifer, tiene otro susto muy parecido que dices, no, todo es heredero de Seven y el hombre delgado. Yo estoy empezando a meter las maletas y todo debajo de la cama para que no haya hueco para que se me meta nadie. Ay, y más sustos te voy a dar. La segunda temporada se está hablando de que David Bowie va a hacer un papel, porque Fuller lo quiere, anda detrás de él, Brian Fuller, y David Tennant, hizo una audición para hacer de Aníbal. A Brian Fuller le gustó muchísimo. Bueno, David Tennant, algunos lo conocerán por ser uno de esos doctores sin nombre de Doctor Who, ¿no? Y parece que va a hacer un papel de un asesino desquiciado en la segunda temporada también. Pero bueno, lo de David Bowie da un poquito más de miedo. Bueno, David Bowie, que también, bueno, que también lo querían meter en Luther, que no sé si al final lo habrán metido, pero lo querían meter en la segunda temporada. Para sustos, el que me llevé, porque también quieren hacer los de Lifetime otro spin-off de Silencio y los Corderos, y quieren hacer, y está ya el proyecto ahí, una serie titulada Clarice, que esa sí que me da miedo, porque no creo que tenga mucho recorrido, pero bueno, ya veremos. Ahí lo mejor es si llegan a hacer crossover entre las dos. A mí siempre me gustan mucho los crossover entre series, como el que hicieron entre Millennium y Expediente X, por ejemplo, que me gustó. Pues que hagan uno entre Aníbal y Glee, y a ver si se los come a todos. Bueno, pues no sé, chicos, yo ya directamente... No, pues conclusiones. Venga, yo lo único que me queda por decir es que para los más curiosos y para los más aficionados a Brian Fuller, bueno, que ya habéis dicho que es el creador de esta serie, ¿no? Que es un trekkie que empezó haciendo Star Trek Voyager y alguna otra serie de Star Trek, cogió luego su prestigio con eso, con la primera temporada de Héroes, hizo Tan Muertos Como Yo, Wonderful. Bueno, pues este hombre tiene un universo propio que intenta crear. Supongo que querrá crearse ahí su club de fans o así, porque mezcla personajes. O sea, en esta serie hay personajes que salen en capítulos sueltos que han salido en otras series de él. Además en varias, ¿eh? O sea, hay personajes que pululan por sus series. Bueno, señores, pues entonces las copas en forma de resumen final habrán. Pues que es una serie muy aconsejable para cierto tipo de público, sobre todo de canales privados, y que le gusten series con un ritmo más pausado, y que es una serie que transmite sensaciones. O sea, que no es una serie para ver así mientras enrollas croquetas, ¿no? Es una serie para disfrutarla y para padecerla, porque te va a entrar hambre viendo esos platos, vas a salivar, porque llegas, o sea, salivas, o sea, es inevitable, y luego vas a sufrir con imágenes aterradoras y vas a pasar mucha angustia con otros momentos muy perturbadores. Entonces, es una serie que consigue transmitirte sensaciones, que es una de las cosas más difíciles de hacer. Antonio. Bueno, pues es una serie que verdaderamente requiere y exige que el espectador tenga paciencia, que se vea la serie en un estado de sosegación total, pero que no, que esté descansado, porque también es la típica serie que a uno, si anda después de una jornada laboral muy dura, pues lo mismo es imposible resistirse, ¿no?, al sueño. Pero si uno la ve como la tiene que ver, la puede disfrutar mucho. Y si le das la oportunidad de que, incluso a pesar de su ritmo y que a lo mejor pues en los primeros episodios pues no termine de echar toda la carne en el asador, nunca mejor dicho, insisto, si tienes paciencia con ella, la serie te sabe recompensar. Otra cosa es que luego en próximas temporadas todo esto se estropee, pero de momento funciona bastante bien y está en su punto. Entonces, pues nada, que le den una oportunidad los que piensen que les puede gustar. También es verdad que rompe un poco con el mito, se carga los cánones habituales de esta mitología, no es fiel a la obra de Thomas Harris, pero yo creo que incluso la mejora, porque tampoco es que nos ofreciera gran cosa, aunque esto pueda resultar así un poquito fuerte, pero no sé, es otra línea, es otra forma de llevar las cosas adelante, y es muy imaginativa tanto en el asunto de los asesinatos como en otros aspectos más psicológicos, ¿no? Y me parece que es una serie que tiene pequeñas pinceladas de genialidad que no la convierten en una obra maestra, pero que tiene toques de absoluta maestría muy repartidos a lo largo de estos episodios. Así que hay que dar una oportunidad si crees que eres el espectador adecuado. Bueno, yo voy a decir que desde luego lo que no se le puede negar, que es una serie con un ejercicio de estilo muy propio, tiene mucha fuerza visual, tiene un ritmo, ya lo hemos dicho, que al principio es un poco más lento, aún así en cada capítulo pasa algo, y si crees que algo de lo que ha pasado no sirve de nada, te equivocas, porque es una pieza para el desarrollo final, que la serie al final se acelera y acaba por todo por todo lo alto, que hay que verla cenado o comido, porque sí que es cierto que en algunos momentos puede ser un poco estomagante, aunque siempre, yo eso lo defenderé, tiene un cuidado estético, y aunque las escenas son muy truculentas, siempre tiene algo de refinamiento, incluso en la violencia, que cuenta también con la ventaja de que no necesitas haber visto ni leído Aníbal, porque tiene su camino propio, y es una historia que empieza desde un principio, y no necesitas conocimientos previos. Es más, incluso si traes cosas de las novelas y de la película y no las dejas fuera, te puedes sacar un poco de estos personajes, porque sí es cierto que son distintos a los que se conocen, y yo creo que yo sí que la recomendaría, y sí que pediría a la gente que si al principio no le engancha, le dé un poco más de tiempo, aunque reconozco que hay gente que le da tiempo y tampoco le gusta. Yo creo que hacia el capítulo 7 estaría el límite. No la dejes si no te gusta en el 2 ni en el 5, pero si en el 7, que sería más o menos la mitad, no te ha enganchado, no la continúes. Muy bien. Bueno, pues señores, me voy a hacer unos trocitos de pulmón dorados al vino con reducción de mencía. Yo de todas modas estoy acojonado porque tú dices que tienes ahí en tu chamizo, como lo llamas tú, que tienes una huerta. Espero que no sea como la huerta que se ve aquí en la serie. Bueno, estoy tranquilo. No sé si la próxima temporada habrá Lode, no habrá Lode, desaparecerá Antonio en Galicia. Porque, oye, yo, Antonio, yo no es por asustar, pero las huertas se abonan y hay todo tipo de abonos. Y los naturales son mucho mejores. Bueno, yo solamente advierto que yo no me repito, pero repito mucho. Bueno, pues pareja, gracias a ti, Abraham, te volveré a tener en esta emisión de Elde en futuras entregas. Y a ti, Antonio, pues no sé si te vas a querer pasar o no, porque llevas un ritmo muy así. Yo prometo avisarte de todo y tú te apuntas a lo que quieres, y como no avisaremos, el espectador, el oyente de Elde no sabrá si apareces o no, porque no te voy a avisar nunca. Bueno, pues si tanto aparezco como si no, pues nada, buen provecho. Venga, gracias a los dos. Adiós. El concurso de Elde. Antes de formularos la pregunta para el segundo concurso, os debo decir que hemos decidido ampliar el tiempo dado para las respuestas, y así en lugar de una semana va a ser dos. Así que los que nos escuchéis por primera vez o no os haya dado tiempo para enviarnos la respuesta al primer concurso, aún tenéis una semana de plazo. Las respuestas, tanto a esa primera pregunta como la que voy a hacer luego, ya sabéis, la tenéis que enviar a mi correo, kurz@laorbitadeendor.com, kurtz@, y tal como suena, laorbitadeendor.com, dirección que también está en nuestra página web, en laorbitadeendor.com. Y ahora la pregunta para ese segundo sorteo, que no va a ser una pregunta, va a ser un trozo de audio que vais a escuchar seguidamente y que corresponde con una película. Si adivináis qué película es y nos mandáis la respuesta correcta, entraréis en el sorteo precisamente de un DVD de esa película. Escuchadla con atención, que es muy sencillo. ¿Qué quiere decir, señora... Holloway. Señora Holloway, exactamente cómo se suicida un robot? De algún modo, esos ginoides fueron capaces de autorizar ataques contra humanos, y eso entra en conflicto con la tercera ley de la robótica y los obliga a poner fin a su existencia. Mantener la propia existencia sin infligir daño a los humanos. ¿No sería más adecuado hablar de autodestrucción? Solo si asumimos que existen diferencias reales entre humanos y máquinas. Y Y como punto final para este programa, y como siempre, os hago un repaso de los temas musicales que han sonado en este programa. Ha sonado Powerful de Epic Soul Factory, ha sonado Cover of Time de Butterfly Tea, ha sonado también Omoigawa de Etsuko Chida, ha sonado una pieza de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi y por último sonará, justo cuando acabe de hablar, un tema del maestro Boccherini dedicado a los pasacalles y a la noche madrileña, un tema que por cierto se incluyó en una película que ya tratamos en Elde y que aunque no forma parte de ningún concurso, os reto a que identifiquéis.